No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Buenos días y bienvenidas a esta gran mentira que espero que todo este tiempo ya hayamos aprendido, que llamamos viernes, pero que es igualita a la del lunes, pero mucho más divertido. Como este es un programa en tono de Valen, le doy la bienvenida a mi queridísima compañera Valentina Machado. Buen día, ¿cómo andás, Valen? ¿La salida todo bien? Bueno, Vale, programa número 32, que si bien es muy importante porque es casi exactamente la edad que tenemos nosotras las de los 90, además es el último programa en Valentonadas. Así que bueno, viernes 6 de diciembre y cumplimos 32 programas, a la vez nos despedimos. Todo un programón el día de hoy. Pero antes de seguir explicándoles y contándoles cosas, queremos agradecerles, darle la bienvenida y saludar muy afectuosamente a nuestra queridísima compañera, la única no vale de este programa, Lucía R. Novelino. Gracias, querida. Bueno, ahora sí, las tres acá, Lucía en los comentarios, en la producción y en los controles, como ya saben, como les decimos siempre. También les agradecemos por estar del otro lado, a ustedes, que también son parte, que han sido parte de todos estos programas, porque estamos juntas y juntas, estamos del mismo lado, esa es la verdad. Ustedes están afuera de esta cabina, capaz que en sus casas, en sus laburos, en el bondi, sea donde estén en este momento, pero estamos del mismo lado, por eso queremos agradecerles y queremos recordarles que nos pueden hacer llegar sus recomendaciones, comentarios, linchamientos digitales, saludos, críticas, emociones en palabras, puteadas, lo que quieran a través de nuestra vía de comunicación. Hasta el último día estamos recibiendo linchamientos digitales, eso... sépanlo. Nos pueden mandar mails a envalentonadasradiopedal@gmail.com y si no, yo espero que ya tipo todo el mundo sepa, y ya nos siguen en realidad, pero por si hay alguien que tipo se comió los mocos durante todo el año y recién hoy sintoniza Envalentonadas, nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Envalentonadas. Así nomás. Exactamente, así como suena. Y además, si quieren comunicarse con este gran medio de comunicación, con este gran colectivo que es Radio Pedal, el cual integramos nosotras tres y otro montonazo de compañeros y compañeras, pueden hacerlo a través también de las vías de comunicación y también les vamos a decir tres palabras con las que van a poder encontrarnos en todos lados, pero pónganlas juntas, porque por lo general van juntas y son Radio Pedal Uy. Ahí nos podés encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pero si querés mandarnos un mail, tenés que hacerlo a enelaire@radiopedal.uy. Y bueno, estas son nuestras redes virtuales, como siempre les contamos, pero nuestra favorita y a la que no nos vamos a cansar de invitarles es la mejor red social que tiene esta radio y este programa, que es nuestro local, nuestra casa, que está acá en San Salvador 1510. Y que bueno, creo que siempre durante todo el año les invitamos a venir, pero si hoy especialmente se quieren acercar a saludarnos y a conocernos y a abrazarnos en nuestro último programa... Bueno, ya saben, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Bueno, y como ya saben, y le decimos cada uno de los viernes que han pasado en este 2019, en este primer ciclo de Envalentonadas, este espacio que tenemos acá, que es de Radio Pedal y de otro montón de colectivos y amigos y amigas que están por aquí es para compartir. Es un espacio grande, tenemos espacio, nos gustaría compartirlo. No solo lo compartimos porque es grande, sino porque ese fue nuestro objetivo desde un principio, saber que había un montón de compañeros y compañeras trabajando en las mismas líneas, en los mismos ejes que nosotros, intentando cambiar algunas cositas, intentando hacer algo diferente, y por eso hicimos esta apuesta, sabiendo que ustedes estaban del otro lado y que también podían estar de este lado, que es el mismo que nosotros. Así que si querés arrimarte a la red social que te contaba Vale recién, San Salvador 1510, podés hacerlo, podés conocer este espacio, podés ver que hay mucho espacio y quién te dice que tenés alguna idea, algún proyecto, y te copás y te terminás quedando acá con nosotros, con Catalejo, con Boñato, con Subte y con los compañeros del coro Rapsodia también. Así es. Y bueno, específicamente este fin de semana no hay eventos por la radio. Sí va a haber un montón de cosas en diciembre. Nosotras ya no vamos a estar al aire para contártelas, pero igual podés verlo en nuestras redes o las redes de la radio seguramente. Todas las invitaciones de todas las cosas que van a estar pasando acá en nuestro local. Pero sí tenemos una invitación para hacerles para hoy mismo, viernes 6, que es la fiesta del meneo disidente, que es la fiesta del colectivo Minerva, si no me equivoco. Es de Minerva y Traidores de Papá. Es verdad. Un colectivo de mujeres feministas y varones antipatriarcales. Así que bueno, pueden arrimarse para ahí para apoyar la autogestión de estos colectivos. Y la grilla es, va a estar DJ Lilith, DJ Noah musicalizando toda la noche. Además va a estar La Mare, que es una rapera zapoteca que escuchamos en nuestro programa pasado por recomendación de nuestro amigo Salva García. Y también La Rebelión de la Zanja. Así que una noche donde se va a tirar pasos seguro. Un detalle no menor es que la fiesta es en el local de salud pública, ahí en Arenal Grande y Paysandú. Bueno, muy bien, le vamos a decir entonces el tema del día de hoy, el último tema de Envalentonadas 2019, ¿verdad? Después no se sabe qué más va a pasar. Pero bueno, Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de una sensación que nos invadió en este último tiempo y que no pudimos dejar pasar, ¿no? Una sensación atemporal que nos está recorriendo en estos días. ¿Y vos te das cuenta, Valentina? Sí, volvimos a vivir en los 90. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida. Y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro. Tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati. Terrible marginal, se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima. Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo. Y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Pam, está todo cinco lucas. No ve que es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac. Suco, toco, toco, toco, toco, pepa. Bueno, hoy cumplimos 32 programas y hermoso festejar 32 programas con esta canción del Cuelgue que me encanta. El cuelgue y la canción, todo. Pero en resumen, cumplimos 32 programas y no bancamos más. Ya está. No vamos a la mierda. Pero listo, se terminó. Se terminó en Valentonadas. Sí, se terminó este programa. 32 programas, la verdad que son preciosos. Ha sido muy disfrutable llevarlos adelante. Ha sido terrible año. Ha sido un gran proyecto para nosotras como mujeres que hacen radio y como mujeres amigas, como mujeres compañeras, como equipo, como un montón de cosas. Ha sido un montón de desafíos, pero la verdad que es agotador. Así que basta, todo muy lindo, una evaluación súper positiva, pero hasta acá llegamos. Necesitamos vacaciones. Hay personas que tienen hijes, nosotros tenemos programa de radio, necesitamos vacaciones. Exacto, es una gran hija que se carga viernes a viernes. Pero bueno, lo que les queremos decir en realidad es que lo que se termina es el programa. A ver, nosotras, Lucía Renovelino, Valentina La Salvia, Valentina Machado, no se van a ningún lado y son parte de algo mucho más grande que solo Envalentonadas. Son parte de un gran colectivo que existe, que es hermoso y que nos ha dado muchas cosas, que es Radio Pedal. Y que Radio Pedal se queda acá y que va a seguir construyendo día a día, no importa si es 5 de enero, 4 de febrero, 20 de marzo, 8 de julio. Radio Pedal va a construir cada día este colectivo, va a intentar seguir abriendo la cuestión para hacer cada vez más, para poder pensar, para poder cambiar. Y entendemos más que nunca que esto es una tarea fundamental en los tiempos que se avecinan. Así que de verdad, vamos a estar todo el programa diciendo chao, hasta el año que viene, nos vemos, último programa. Es todo mentira. De acá no se va absolutamente nadie. Así es, además en esto de que es muy importante estar acá en estos tiempos que se avecinan, como decías recién Balita, se engancha justamente con esto que mencionábamos anteriormente, con el tema de nuestro día de hoy. Parece que estos tiempos que se avecinan son tiempos que vuelven, que ya vivimos, que ya escuchamos, que ya sabemos cómo son. Bueno, específicamente no hablo por mí, porque tenía cero, pero aprendí historia, por suerte. Por suerte hay historia, por suerte hay padres, amigues, tíes que nos pueden contar y de los que podemos aprender para saber que no queremos esto. Nosotras que tenemos 32 programas y algunos años, ya lo sabemos, y hubo cosas de los 90 que estuvieron de más y otras que no tanto. Y que justamente a esas son a las que no queremos volver. Exactamente. Todos los que tenemos 32 transitamos nuestra segunda infancia, es decir, primera infancia, pero no, porque la primera infancia claramente es el bebito. Los primeros años. Pero transitamos nuestra infancia y nuestra adolescencia, digamos, en los 90, envalentonadas también. Y la verdad es que hoy hay olor a los 90. Obviamente por la radio ustedes no pueden sentirlo, pero no hay solo olor en la radio a 90. Hay olor por ahí, ¿verdad? Uno anda por la calle, escucha nombres, escucha cositas. Cambian futuro por pasado. Ya se escuchan algunas yaquireadas de fondo que también nos traen ese olor a los 90, pero hay olor a 90 en la realidad, en la actualidad, en la política, en los diarios hay olor a 90, y por eso vamos a hacer hoy este programa de cierre, recordando la década que nos vio crecer, pero la que no queremos bajo ningún concepto que nos vea envejecer. Completamente descontrolada, tú te das cuenta y no mereces nada. Es una Bueno, entonces, los 90, una década ahí pegadita, la restauración democrática, perdón, ya no se habla, ya está, 6 de diciembre, 32 programa, listo. A la restauración democrática en Uruguay, pasan cambios importantes, por ejemplo, un señor Luis Alberto Lacalle, presidente, ¿alguien le suena? Me suena. Está sonando. El tema de Lacalle me suena bastante. Y también el tema de Alberto, ¿no? De Luis. De Luis. ¿Cómo dijimos que se llamaba Luis nuestro...? Luis Alberto Alejandro Aparicio. Ah, perfecto. Es exactamente igual, sacando un par de palabritas, es lo mismo, ¿verdad? Impresionante, porque eso es mucha coincidencia. Pero es una burdez, pero es una coincidencia total. Letal, así como dice la Tana. Ya está pasando. Ya está pasando, chicos. Bueno, los 90, una de las características es que nos gobernaba Luis Alberto Lacalle. Característica importante política es que, primero que sonaba esto, y esto sí que era importante, porque me haces tanto bien. Voy a decir algo, buenos días. ¡Lucía Renovelino! Nuestra querida millennial medio pelo, no, muchas cosas no las va a conocer, pero para la otra Vale, la que ya tiene 32 y que sí vivió en los 90, vas a pirar con estas joyitas que no estuvieron dentro de la producción, vinieron de sorpresa. Me gusta porque nada, esto que pasa y uno no sabe lo que va a pasar y pasa. Casi como en los 90, que uno no sabía que iba a pasar todo lo que pasó y pasó, ¿no? Y además, le voy a dedicar este programa a mi mamá, que nos escuchó todo el año, y que además tengo todos los recuerdos de escuchar el Hot 20 Belden por la emisora del señor de apellido armenio que terminó procesado por problemas con la ley. Que tengo muchos recuerdos de escuchar los sábados el Hot 20 Belden con mi vieja, y todas estas canciones me retrotraen a esa época. Total. Así que se lo voy a dedicar a ella el programa. Bueno, un gran beso a Marisa, que vaya si nos escuchó y nos acompañó durante todo el año. Sí, de verdad. Pero bueno, esas cositas como la que dice Lucía del Hot 20 Belden, yo de radio tengo un montón de pequeños recuerdos. De cositas ahí que te llevan a los 90. Yo me quedé todavía tratando de descifrar quién es el señor de apellido armenio, y eso fue lo que más o menos entendí de toda la anécdota. Bueno, era un empresario que dueño de radio. Pero Berch, bien. Era el que todo pensaba. Todo lo que termina en Yan es armenio. Sí, estaba pensando Berch, pero está, capaz que era otro que yo desconocía. A mí igual, más lindo que el Yan y el origen armenio me parece el nombre. Berch. O sea, está muy bien, es como un Pou. Push. Tiene punch. Ping, ¿no? Berch. Una onomatopeya. Onomatopeya de cómic. Una cosa así sería. Pero bueno, pará, cosas. Estábamos diciendo, Lacalle está. Ya todos sabemos que estaba en Lacalle del 90 al 94, del 89 al 94. Pero pasaron cosas importantes que después van a repercutir en todo. Bueno, así de eso se trata la política, ¿no? De historia también. Pero es que, por ejemplo, que en el gobierno municipal entró Tabaré Vázquez. No dato menor de la política de los 90. Y no dato menor de la política de los 90 es que llega Mujica al Parlamento, por ejemplo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Y te escuchamos con un filtro de los 90, hay que decirlo. Es verdad, está sonando como un VHS. Y es VHS. Y hay que decir que está todo pensado, esto no es azaroso. Perdón, es como si estuviéramos hablando por teléfono o de línea. De cable con alguien tipo en Australia, una cosa así. Y con el de rosquita, que todavía era de los 90, ¿no? Ay, sí. Ay, en mi casa había, pero no se usaba. Y cuando no te equivocabas en un número. Un embole. Todo de nuevo con la rosquita para un lado y para el otro. El peor eran los que tenía muchos 9, porque tenías que hacer como toda la vuelta. Y alguien de dedo grande, imagínense, que no te entraba en el plastiquito, toda la uña rota. Todo, no, y tenías un problema en la primera falange y no discabas nunca en tu vida, ¿no? Era, o sea, un ejercicio poco inclusivo, poco inclusivo ese teléfono. Iba a hacer un comentario, señorita Valentina Machado. Sí. ¿No dato menor o dato no menor? Dato menor no, porque no. Es como envalentonadas. Envalentona, como sea. Yo creo que si está el no, está el dato y está el menor, el orden de los factores no estaría alterando cosas. Bueno, no solo a nivel político. Para Mujica cosas. El Parlamento llegando en la Vespa Celeste. Obvio, esa es la foto. Esa es la foto. Mujica en la Vespita. Pero bueno, políticamente obviamente pasaron un montón de cosas como en cualquier periodo, pero como ya sabemos, acá todavía pensábamos, y poneme música romántica, pero es esto, que realmente el neoliberalismo era el mejor modelo. No había dudas, eran solo certezas. Carlitos de la vereda de enfrente, Luis Alberto de esta, se saludaban y decían, vamos a hacer un mundo mejor. A cambiar le regole del gioco, ma voglio vivere così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. Bueno, y como la banda sonora ya lo deja ver, o escuchar en este caso, el suceso sin duda más importante de los 90, porque ¿qué es más importante en esta vida si no es el fútbol? El flúo, mamá. El flúo, Italia 90. Italia. ¿Qué Uruguay llegó a ir? Uruguay llegó a ir, llegó a octavos. ¡Opa! Estoy delirando, no sé si alguien sabe de fútbol, qué cosa me dice, este es el recuerdo que yo tengo, y quedamos fuera con Italia. Siamo fuori con tutti l'Italia. Nos vemos. Nuestro queridísimo productor... Estrella. Estrellísima. Señor Poppy Rodríguez, me contaba, mientras hacíamos parte de esto el otro día también, que esta fue la década en donde los mundiales explotaron, ¿no? Por supuesto que de la mano también del neoliberalismo y de este modelo económico. Sí, y de la mano, hablando de manos. De la mano también. De la mano. De la mano de Dios. De la mano de Dios, que fue el del 80. Porque si hay algo que van junto de la mano, neoliberalismo Dios. Y fútbol. Sí, podemos hacer una triada, porque hay algo que hay que decir, que yo a veces como que me esfuerzo en esto, decir, che, pero no puede ser que todos mis recuerdos son casi argentinos de los 90, ¿no? Pues yo tengo la tríada Maradona, Carlos Menem, Jabrán. Para mí esos son los 90. Y tengo que hacer un esfuerzo a veces por recordar cosas. Lo que pasa que, claro, nos comieron el coco con la tele. Mirábamos tele todo el día en los 90. Y todo, Canal 4 le compraba todo a Telefe. Y ahí iba el canal de las pelotas por todos lados. Y nos llenaban el coco y la mayoría de los recuerdos que tenemos son de un país en el cual no vivimos, ¿verdad? Por supuesto. Y efectivamente nuestro productor Estrella dice, llegamos a octavos en el 90 contra Italia, perdimos 2-0. Gracias Poppy por estar siempre ahí, seamos chequeando fuera, todo. Bueno, pero tenemos algunos datitos más sobre nuestra República Oriental en estos tiempos. Por ejemplo, que acá en Montevideo se empezó en los 90 a hacer la Marcha de la Diversidad, que en realidad en ese momento se llamaba Marcha del Orgullo Gay. Y bueno, después derivó en lo que conocemos hoy. También la movida tropical uruguaya que acá nuestro querido compañero Diego Cebreiro, el Cebra, nos manda. En los 90 la plena se hizo popular, salió de los circuitos de bailanta, cuando tomó el formato de boy band, fue lo que reinó en las ventas del pop mundial. Claro, cuando decimos boy band decimos chocolate, mayonesa, que yo nunca terminé de entender si uno era un tema y el otro la banda, o si eran lo mismo, era como la Santísima Trinidad de la movida tropical. Rarísima la mezcla, chocolate y mayonesa, como que nunca se cruzaran en un baile porque, no. Sí, ahí va, chocolate era la banda, mayonesa era el tema, pero creo que a posteriori, siendo tan famosa la canción, se arma una banda con el nombre de la canción. Ah. Ahora, no sé qué tienen en común el chocolate y la mayonesa, que se baten, en algún momento el chocolate se debe tener que batir. Pará, y los Fatales eran de los 90 también. ¿O no? Sí. Otra boyband. Un montón de boyband. Empiezo a tirar bolazos de boyband de movida tropical. A ver. Le pasa que hay muchos que ya eran más del 2000. Eso te iba a decir. Pero, por ejemplo, la 424. Y explota todo. Pero vos decís que es el... Capaz que es más de los 2000. A ver. Capaz que es más de los 2000. Azul. ¿Azul? Azul es de los 2000. La Furia fue como 2019. Están tocando ahora todavía, ¿no? Bueno, para mí la movida tropical es Caribe y hasta Los Fatales. Ah, te hablamos más de plena, la plena anterior. Sí, la otra ya es el cumbia pop, ¿se acuerdan? Ya. Ay, sí. A ver qué dice. Bueno, no me anda bien la ceibalita para buscarlo. Bueno, también hay que decir que a nivel como mundial, el auge, hubo un estilo musical que fue el grunge, que fue como boom, ¿no? Los 90 fue su momento. Y acá, de rock nacional, pasaron cosas fuertes. También hubo una gran movida por nombrar bandas. No quiero dejar a nadie afuera, les pido disculpas si nos están escuchando. Obviamente esto no fue en serio. Los tontos, los traidores, los estómagos, todo eso era rock de los 90. Y algunas venían un poco de antes también, ¿no? Como más 80 y finales de los 80, 90. Claro, es lo post-dictadura, ¿no? 85 sale la dictadura, resurgen algunos movimientos. Bueno, en 95 nació la Vela Puerca, creo, o por ahí, o 98. No, creo que ellos 95 el primer disco 98. Bueno, algo muy bueno de los 90. Puta madre. Y que el otro día me contaron cómo fue, y lo voy a contar de la misma manera que me lo contaron, hacia Lo Pampa, es que en los 90 llega el TV Cable. ¿Ya? Acá es que... Mirá, pará, sí. Peyote también de los 90. Peyote La Trampa, 90. No te La va a gustar, trampa. Dice el Zebra. Gracias, Zebra, por no paran de llegarme notificaciones con información, me encanta. Sigan mandando. La llegada del TV Cable, cosa que nos marcó como personas que vivieron su infancia en los 90. Yo nunca tuve cable, pero el otro día me contaban cómo había llegado el... O sea, ¿quién fue la primera persona en poner cable? Parece que fue un señor, no recuerdo de qué departamento, no era de Montevideo, que lo que tenía era un VHS. Y a partir de unos cables RCA comunes, se conectaba su VHS a la tele de los vecinos y les cobraba por pasarles una peli. Entonces tiraba muchos cables de su VHS y a las 9 pasaba una peli. Y los vecinos le pagaban esa peli, el señor emitía la peli conectado con cables a las televisiones de los vecinos, y así empezó en Uruguay lo que se conoce luego como el TV Cable, que absorbieron obviamente las grandes cadenas de medios que ya conocemos, los cuatro grupos empresariales familiares, y se las quedaron ellos, porque bueno, creo que esto se dedican a esto que les vamos a pedir, ¿verdad? Concentración gran de idea medios. Del señor. Qué maravilla. Gran idea. Y ahí es que empezamos a enterarnos de todo lo que sucedía en el resto del mundo en los 90. Como, bueno, por ejemplo, la muerte de la princesa Diana. Qué gran suceso de los 90, la muerte de Lady Di. Yo siento que este programa solo voy a hablar con vos, vale, machado. Yo estoy leyendo León, ¿viste? ¿Diana quién? No, mentira, Diana sé quién es. No, pero ¿cómo uno conserva los recuerdos de los días, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo el día que se murió Gonzalo Rodríguez, el piloto de Fórmula 1. Sí, Gonchi, claro. Y la muerte de Ayrton Senna también. Ay, porque aparte se llama igual que tu hermano, qué sí, trauma. Se llama igual que mi hermano. Bueno, pará, yo me acuerdo una muerte que es rarísimo recordarla, porque uno diría por qué, pero la recuerdo, y es la muerte de Hugo Batalla. No sé por qué me acuerdo del día que se murió ese... Para mí que porque te llamaba la atención el apellido. Yo me lo confundía con Valle, y lo primero que le dije a mi madre fue, pero ¿qué onda? Presidente, claro. Se murió Valle. Estaba festejando Valentina, claro, pero no. Duelo nacional, ¿cuántos días no voy a la escuela? Y me dijeron, no, es Batalla, es otro. Que es del mismo partido, muy similar, pero no es el mismo. Me recuerdo la muerte de Lady Di. Sí, fue todo. ¿Cuántos días estuvo hablando de la muerte de Lady Di? Muchísimo, y hasta el día, ¿no?, de hoy se está hablando de la muerte. En, bueno, este momento sí, estamos hablando de la muerte de Lady. Ya está pasando. Porque nunca se supo al final realmente, ¿no? Si aparentemente fue un asesinato medio planificado. Ah, como, ¿no?, que medio le rompieron el auto porque ella estaba cagando al príncipe. Ella estaba, sí, el príncipe la cagaba de toda la vida, ¿no? Pero ella lo cagó un ratito y de hecho creo que era con el chofer. Ah. ¿No? Estaba... No me acuerdo si era el chofer. Me acuerdo que había alguien que llamaba Dodi Alfayet. Vamos a buscar ahora. Estoy segura de que alguien de todos los que nos está escuchando, tipo Pop y Zebra, se llamaba Dodi. Dodi Alfayet. Yo creo que era o el chofer o el manager o alguien que andaba por ahí. Me encanta que me pidan temas. Y ya los tengo. A Tom Moreno, que está pidiendo que la temas gente por está... interno. Alito dice, el séptimo Tomanito. Dígito del número telefónico es de los 90. ¡Claro que sí! Claro. ¿Qué número tenía? Yo tenía, por ejemplo, 62 y cambiamos a 622. Yo lo que me acuerdo es, porque yo en ese momento no vivía en Montevideo, entonces era más corto aún mi número, o sea, tenía 3 dígitos mi teléfono, una cosa así. Ponías 12 y ya me estaba llamando. Pero me acuerdo de mi abuela y era vivía en Parque Posadas y era 36 y ahora es 336. Claro. Yo en Fragmentos eran de 4 números también, tipo 2265, y ahí te llamaban a tu casa, como el número de puerta más o menos. Claro, pero está, igual mi recuerdo no es de los 90. Y después como que se universalizó que para todo el interior pones el 4 antes y para todo Montevideo el 2. Pero eso ya es mucho más hacia acá, ¿no? Sí. Es más hacia acá, sí. Tengo, así, primero que nada estamos escuchando un tema de Nube Luz. También para otra gran cosa de los 90, la incógnita, ¿qué tiene ese cono adentro? Golosinas, era la locura ese cono. Esta canción va para Tom, que la está pidiendo ahí, me pidió Nube Luz, una muchacha que se terminó suicidando, muy, muy triste la historia. Y también me dicen que Dodi Al-Fayed no era el chofer, era un multimillonario árabe que sí, se lo estaba fifiando ahí, y al príncipe Carlos no le gustó mucho. Nunca fue muy simpático el príncipe Carlos, ¿eh? No, nunca. El tema del poliamor, las relaciones abiertas no le estarían pintando mucho. Y pobre los hijos, porque podrían haber salido a la madre, que era bastante amable, además, todo, ¿no? Era la princesa del pueblo, le decían a Lady. Sí, era una mujer muy, muy amable, muy caritativa, si bien, bueno, no nos vamos a poner a discutir si estamos a favor o en contra de la caridad, pero muy amiga de otra señora que no nos vamos a poner a discutir, que era la madre Teresa de Calcuta, que también murió en los 90, y que sus fotos entre los pobres y los enfermos eran muy famosas, ¿no? Sí, tal cual. Una influencer de los 90, Lady. Una influencer. Yo toqué lo que es un pobre, dijo Lady. Una de las bodas, además, más famosas de la historia, la de Lady Di. Sí. Bueno, como gente que tiene consecuencias de los 90... nosotros conocemos, yo conozco personalmente, a una chica que se llama Lady Diana. Eso, por ejemplo, es una causa, una consecuencia directa de la época en la que nació y lo cuánto querían sus padres a Lady Diana, ¿verdad? Cosas que pasan, wow. ¿Qué vas a hacer? Otra cosa así a nivel personalidad famosa, que está en los medios, que no sé qué, fue el juicio de O.J. Simpson. Yo no sé si se acuerdan de lo nefasto del juicio de O.J. Simpson. Vale, mirame, hay una serie en Netflix que seguramente la mitad sea mentira, al igual que este viernes, pero que malo bien explica. O.J. Simpson mató a la esposa de una manera atroz. Don't hurt me. Pará, O.J. Simpson es el que defendió el padre de las... por ahí lo tengo un poco. Exactamente, el padre de las Kardashian, que además de beisbolista era actor. De cine. O.J. Simpson. Sí, bueno. O.J. Simpson. Y además era como femicida. Del mismo estilo de actores. Claro. Y femicida, que era como lo que, nada. Más lo recordamos por eso. Lo caracterizaba. Un juicio que fue una chantada del primero al último. O.J. Simpson escapando por la ruta nacional de Estados Unidos, todo televisado en vivo, pero era, no era culpable. Ah. Él escapaba por las rutas internacionales porque nada, se asustó. Se asustó. Mucha presión. Escapó, pobre, yo qué sé, no entendía nada. Entonces lo terminan absolviendo porque era un pobre señor, ¿no? Canción. Sí, fue, la verdad que fue así como el caso de la manada, ¿no? De esos casos, de los primeros casos de la justicia patriarcal más rancia, ¿no? Porque, rancia. O sea, no había ninguna duda de que él había matado a su ex mujer, porque ya era su ex mujer en ese momento. Sí, exactamente. Bueno, más cosas. Bueno, hay cosas terribles de los 90, como la guerra del Golfo, que todos de alguna manera recordaremos algunas cosas. Futbolista de fútbol americano era, no beisbolista. Ah, fútbol americano, claro, como acá no hay, yo me confundo. Ah, no, porque tampoco. Acá hay fútbol uruguayo. Acá hay soccer, querida. Eso, y es pelota al medio, entrevero y gol, sin saber cómo, con una pelota larga, que yo qué sé, le pegaron sin querer. Lo mejor de los 90, sin lugar a dudas, era el Family Game, señores. Nada mejor que el Family Game, señoras y señores. Casé, sopladita, a ver si funcionaba, reinicio, que era el botón de reset, decía reset literalmente. Y unas buenas Mario. Yo debo decir que no tuve Family Game, pero no porque podría haber tenido perfectamente, pero nunca tuve ninguna consola. O sea, es tristísimo, ya se dan cuenta. Pero... No, nunca jugué a juegos de consola. Yo jugué, bueno, pará. A mí el que más me gustaba era, Lucía, seguramente a vos también, el Circus. ¿Cómo jugabas al Circus? La cara, no, hermoso. Sí, obvio. El Circus, voy a buscar la música. Obvio. Mi pantalla preferida del Circus era la del monito. Imposible de pasar. Imposible, pero lo mejor era monito, monito, monito, monito, y de repente venía una mona re zarpada, azul, y te encajaba una piña, un sopapo, y no la pasabas con nada, y era la mona, señores. Y ese después el Island, que era el del pibito que iba en el skate. Obvio, lo que pasa es que tenía como dos o tres nombres. ese juego, porque yo ese lo jugaba en maquinita de arcade. Obvio. Pero después cuando lo jugabas en Family tenía otro nombre. Islander, le decía el yo. El Islander, está bien, el Islander era. El Donkey Kong, el Donkey esa Kong. Época. Bueno, la Mortal Kombat, que me contaba el Poppy, que la Mortal Kombat destituyó a la Street Fighter en los 90. Ah, mirá. A mí, no sé, a vos qué te gusta más, yo prefiero la Street Fighter. Después jugué a otros que me gustaban mucho, tipo la Tekken 3 y todo, pero eso ya es PlayStation, nada. Chun-Li, que era mi, obvio, porque era mujer, entonces yo jugaba con las mujeres, ¿no? Obvio. Claramente. Era mujer y la representatividad. Obvio, y andaba bien, tenía unos buenos... Unos buenos pompones tenía arriba de la cabeza. Tenía unos buenos pompones que todavía se usan. Bueno, y en todo esto, este que estamos escuchando es un temón. Un temazo. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, bebé no me lastimes, por favor, no más. Muy de los 90, lastimar a la novia, no. Al novio, así que, bueno, espero que hayamos aprendido algo. Muy de los 90 la monogamia extrema también, ¿no? Que ahora de alguna manera, bueno, cada uno elegirá su forma de relacionamiento, pero... A ver qué nos permite. Se están pensando otras cosas, por lo menos. Seba Penny nos dice, muy de los 90 los bananas en pijama, me muero. ¡No! Ay, sí, mi padre tenía en el auto un muñeco de bananas en pijamas colgado en el espejo. Total. Y nos dice Poppy, ¿Islander o Wonderboy? Wonderboy, ese es el nombre, Wonderboy. Pero bueno, ¿qué más de los 90? Pará, ¿qué recordamos? Seba Penny también me dijo a mí, el Miami de los babas. Alguien que me explique esto, por favor. Seba Penny, explayate porque no entiendo qué es lo que me querés decir. Perdón. Mirá, me llegan más mensajes que dice que Wonderboy, Rodri, nos cuenta que Wonderboy era el Islander, efectivamente. Ese es el circus. Ese es el circus. El sonido tipo monofónico aparte, ¿no? Sí, total. Toda la música que he escuchado en el Tundra que usa esto, no les cuento. Wow, hablando de eso, pa, ¿cómo me olvidé de esto? No, hoy es el cumpleaños del Tundra, ayer fue el cumpleaños del Tundra. Y hoy mañana es la fiesta, ¿cómo no lo dije en los eventos? Estoy re limada, es último programa, perdón. Lo estás diciendo ahora, vayan solo al falta Tundra. Decir la dirección. No, no es necesario, Urano y Convención. Picha, convención. Hay que celebrar los espacios que están de más, así que vayan hoy y mañana a celebrar ahí, hay pila de toques. Vayan al Tundra. Mira, acá me llega un mensaje también de Rodri que me dice que, pero esto yo dudo si es de los 90 o más de los 2000, la conexión a internet tipo... teléfono ocupado, 40 minutos, te conectás a internet. Y para mandar un mail entre 15 y 30 minutos ya estaba mandado, más o menos. Y lo que pagabas a fin de mes, cuando te venía la cuenta de ese internet. Dios mío. Y cada vez que llamabas a alguien y te había ocupado mucho rato, era porque estaba en internet. Estaba conectado a internet. Claramente. Pero bueno, el 1-1 en Argentina, che, no se me olvide que el dólar siempre es importante saber cuánto está. El 1-1 con Carlos, sí. Con Carlos Saúl. Sobre todo en Argentina está bueno saber cuánto está porque pasan cosas maravillosas. Pasan cosas. Carlos Saúl, por favor. Patillas frondosas, descontroladas. Si Carlos Saúl hubiera hecho un programa hablando de sus patillas, lo remitiría al prócer como La Valleja, ¿no? Tenía la patilla de prócer, total. ¿Cómo nos hicimos un programa sobre personas que tienen patillas? Podemos hacer un segmento. Podría ser Elvis. Hay un montón de gente que patilluda. O gente que tiene como cúmulos de pelos importantes en la cara. Así entra Sanguinetti con la ceja. Yo porque no lo quiero dejar afuera el ceja, que me parece que tiene lo suyo. Me dicen varias fuentes, que internet de mediados de los 90, 96 por ahí, el teléfono, con el telefonito y el ruido de la conexión. Efectivamente, entonces el dato de Rodri era certero. Después dice que, bueno, Tom nos dice que a él a Wonderboy le decía martillito. Y que a él, la verdad es que no le importa el tema de los rótulos. Eran los 90 y el martillito jugaba para allá y para acá. Acá Seba Penny me explica, y justito, me dice, Miami es un disco de los Babasónicos muy 90, menemista, pizza con champagne. Ah. Miami, la canción El Playboy es una oda a Carlos Saúl Menem. ¿Me puedes poner esa canción, por favor? Exacto. Pizza con champagne, esa era la frase que caracterizaba como a la política neoliberal de Menem, ¿no? Una manera de decir que hacía Menem era pizza... con champagne. Bueno, no nos olvidemos de Cabezas, que también fue asesinado en los 90, y bueno, que era un periodista, que era un fotoperiodista de la revista Noticias, que le había sacado una foto a Jabrán, y parece que a Jabrán no le gustaba andar mostrando su carita, porque andaban cosas no muy transparentes. No banca de los trapos, ya verán, parece, ¿no? Por demás turbio y, oh, justo un tiempo después de sacarle esa foto a Yabrán, uno de los mafiosos más grandes de la Argentina, lo terminan asesinando a cabezas, así que no se olviden de cabezas tampoco. ¿Estuvo? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, mejor que antes incluso. Perfecto, perfecto. Entonces, porque varios oyentes varios oyentes que me están diciendo que se escuchaba mal el micro, así que ahí lo estaba intentando arreglar. Estuvo muchísimo, se le sacó en una playa la foto. Sí. Y estuvo días en temporada tratando de conseguirla, esa foto. Sí, sí, porque de hecho era casi que ni se sabía quién era Yabrán físicamente, era como una entidad que se dedicaba... Fue como en un momento Pablo Escobar, ¿no? Quien también murió en los años 90, por supuesto. ¿Qué década? ¿Los 90? ¿Quién también? ¿Cómo son los 90? No, una época bisagra. Hay un libro de Diego Sass, también periodista y comunicador. Una foto aquí caminando por la playa con la compañera. Es que, ¿cómo te dice, Vale? ¿Cómo? O sea, no se sabía quién era. Era tal, claro, cual, no así era una como foto Pablo tan comprometedora. Escobar. El loco se escondía siempre y no lo podían agarrar. Exactamente. Después, otra cosa se linda. Se mató un cagón bárbaro. No mostraba la cara, se suicidó. ¿Se suicidó? Sí. Eso sí. No me acordaba. No sé, igual se tejen hipótesis conspiranoicas para todos lados acerca de asesinato, suicidio, todavía está vivo, encerrado en un búnker. O sea, Nisman es nuestro Yabrán de los 2000. Exacto. El doping positivo de Maradona en Estados Unidos en el 94, esos son los 90. Hablando de Maradona, Paulita de Cierres y Botones, ¿no?, nos dice que quiere prender fuego a Maradona diciendo: lo juro por mis hijas. Bueno, es los 90. Otro caso de Argentina, el caso Bulacio, que tampoco nos olvidamos, ¿verdad? Walter Bulacio, que lo mató la policía. Hablamos de él en un programa. Además. Hablamos de él en el programa de Los Redondos. Sí, para quienes no escucharon ese programa y no saben, Walter Bulacio fue un adolescente de 16 años, apresado en un recital de Los Redondos y muerto en Cana, ¿no? Sí, exactamente. Muerto debido a toda la tortura, golpes y demás que recibió de la policía Walter, 17 años tenía. Sí, era un pibe. Bueno, nos siguen llegando cosas que pasan en los 90. La gente está prendida a fuego. Los piquetes arrancaron en los 90, Urizas. Se reconvirtió esa manera de, bueno, de manifestación, de desconformidad. Y arrancaron los piquetes en los años 90 en Argentina también. Y mientras tanto escuchamos el tema seguridad de los estómagos. Un que temón. También vale la pena ver el video, chiquilinas. Bueno, ¿quién? Otro, perdón, porque también nos siguen llegando recomendaciones. No, hoy es un programa que... No nos da las manos. Esto ya más. Lo hablamos en la producción, pero acá me lo recuerda nuestro amigo Tom. Los bloopers. Los programas de bloopers. Están de los 90. O los programas de ranking tipo los 10 accidentes fatales más salados que viste en toda tu vida. ¡Pum! Total. O todo blooper, cosa. El oso Arturo. Ay, nos el oso acá. Arturo, la puta, bueno, madre. Oso hormiguero, rock and rollero. Según Google, el 2 de diciembre de 1988 fue el primer mail enviado por la Facultad de Ingeniería, 88, ¿no? Sí, sí. Pero ya en 1990 se creó el dominio .ui, así que se abría internet, chiquilino, ya. Ah, re había internet. Total. Les voy a decir algo muy de los 90 y que todos lo recordamos. La oveja Dolly. La oveja Dolly, que fue clonada. Y la perra Laika también es de los 90, o es anterior. Vamos a buscar eso. Vos sabés que yo... El Poppy seguro que te contesta en 2 segundos eso por WhatsApp. Si me apuras te digo que es antes, no mucho, pero que es antes. Pero bueno, quien dice la oveja Dolly dice Clinton. Es la era Clinton y de toda la gran familia. Mirá todo lo que se me cruzó. La gran familia Lewinsky, porque estaba pensando en Mónica Lewinsky. Cuando dije la era Clinton, qué mal nos ha hecho la tele, el patriarcado, las relaciones heterosexuales, todo este daño cargado de los 90 hasta el día de hoy. Tengo más información. Segundo quinquenio de oro de Peñarol. A vos no te va a gustar esta noticia, Vale Machado. Del 93 al 97. El asesinato de Eugenio Berríos en el 92 en las playas del Pinar, en el que lo encontraron. Ah, no, me dice el Poppy, la perra Laika de los años 50. Me fui al carajo. Pero y yo diciéndote, un poquito antes, pero no mucho. Pero el satélite espacial Hubble sí fue puesto en órbita en los años 90. Bueno, cosas para el 90, o sea... Tendríamos que tener una década entera para contar todo lo que pasó en los 90. Literalmente podríamos hacerlo en tiempo real. Pero, Urisa, ¿les parece bien? Arrancamos con alguno de los segmentos del día. Porque ya quemamos, sí, ya festejamos. Sí, ya pero hay mucho todo. Para quemar. Quedan cosas para quemar. Porque sí, algo así había que... en los 90 y también hay hoy es manija, ¿verdad? Así que, manija, vamos para quemar la casa. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. ¡Que se quema! ¡La casa! Bueno, muy bien, estamos en quemar la casa. Este segmento donde... ¿Vamos a seguir presentando los segmentos? Vamos a... No, hoy no presentamos nada, ya saben cuál es este segmento. Es donde quemamos todo. Hay cosas que nos parece que no dan. Es muy lindo construir, es muy lindo reformar. Pero hay veces que hay que hacer mierda todo y empezar de cero. Quemar la casa, el segmento donde hacemos mierda todo y empezamos de cero. Bienvenides a quemar la casa. Hay de todo para quemar de los 90, ¿o no? Hay de todo para quemar. Arrancamos con lo que nos vienen mandando. Por favor. Seba Penny nos dice, el caso del recordado femicida Barreda, que mató a su familia, a toda su familia en Argentina. Que Ataque 77 le hizo una canción, era un odontólogo. Mirá, me había olvidado de esto, sí, está buenísimo que nos lo recuerden. Creo que era odontólogo y mató a toda su familia, a su esposa, creo que a su suegra y a sus hijas. Todas, en un día. Pum, se enloqueció. Parece que el tipo... Esto sin ánimo. Se enloqueció. No, claramente no. Esto sin ánimo de justificarlo, porque Ataque 77 lo que hace es una canción con sus declaraciones en el juicio, ¿no? Y parece que el tipo declara que sufría como un acoso constante de parte de las mujeres con las que vivía, que eran su esposa, su hija y su suegra, que lo maltrataban, que le decían Conchita. Ay, pobrecita. Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, un día, nada, se despertó enojado y mató a todas las mujeres de su familia. Todo lo que tiene que ver con manejar muy bien las emociones y saber resolver los problemas familiares. Todo lo que tiene que ver con ser hijo de un sistema patriarcal de los 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ahora que me doy cuenta, hay un personaje del Marginal 3 que... Sí, lo que acabo de googlear y me aparece que... Algo del Marginal. Se ve que lo tomaron ahí. Mirá, qué increíble. Sí. Ah, mirá, yo no la vi el Marginal, pero quizás agarren ese personaje y lo reconstruyan. Bueno, el viejo está hecho mierda, parece que, no sé, indigente. Bueno, nos están infiltrando franceses. Y música. Porque es como empieza el tema. También nos dice Penny, Pablo Goncalves. Otro femicida, pero yoruba. Pablo Goncalves, sí, que además de femicida fue como asesino sistemático. Sí, en serie. Serial. Bueno, ahí voy a decir algo, nada que ver esta conexión que acabo de hacer. En los 90, las series, le decíamos seriales. No le decíamos series. Yo miraba seriales. Vamos a mirar la serial. Y ahora y comía yogur con seriales también. Seriales, claro. Y seriales son los asesinos, ¿verdad? Hay seriales... También. Todos. Estamos escuchando Mano Negra, claro, ahora entiendo el francés que ahora, estaba ahí como otra cosa de los 90, hermosa, sí, Mano Negra. Un poquito Mano Negra, que Mano Negra no la vamos a quemar. Mano Negra era la que quemaba, gracias a Dios. Vamos a escucharla un poquito mientras llega gente que no pasó por los 90, pero que igual queremos mucho en esta radio. States. cosa para quemar el balotage del 99. Ya está pasando, chicos. Hay coincidencias con el 2019. Y uno dice, che, pero qué parecido. Uno podría agarrar un diario de 1998. Ver cómo surge la coalición. ¿Alguien dijo coalición? No puedo creer, otra vez. Está sonando. Sigue pasando, coalición. Alguien puede agarrar y decir, che, me parece que a Valle no le daban los votos para ganar solo y tuvo que, bueno, ¿con quién? La calle, otra vez, me suena. Me sigue sonando, no puedo creer, es todo lo mismo. Partido Colorado, Partido Nacional, ¿qué? Bueno, efectivamente, luego de no lograr ganar la primera vuelta, ya instaurada la reforma en la Constitución, por lo cual tenía que haber balotaje si no se llegaba a una mayoría absoluta, el señor Valle, que además hoy me enteré de, no me acuerdo si era el nombre o un apellido de Valle que no sabía, pero bueno, Valle se alía con la calle, hacía una coalición blanquicolorada, la que muchos le llamamos rosadito, y bueno, a partir de ahí se presentan juntos al balotaje y efectivamente terminan ganando con Valle como presidente. El gobierno que va a ir del 2000 al 2005, y acá estamos viendo una tapa de brecha que es un montaje fabuloso donde Valle y la calle están mimoseando. ¿Será que la podemos poner en Instagram? Que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Ya sabemos la cómo terminó. La crisis más grande de los últimos 50 Vayan años. A Instagram ahora que les estamos posteando esta foto que no saben lo que es. Parece que después los agarró el 2002. Ellos no hicieron nada, ¿eh? Estaban ahí, llegó el 2002, los hizo mierda, se pelearon. Fundieron un país. Les duró 15 meses la coalición, después empezaron a entregar todos los ministerios, empezaron a dejar todos sus cargos los blancos. Exactamente. Algún banquito fundido, alguna cosa más menos, gente con... Detallitos, ¿no? Gente con miles y miles de dólares en la FAP que no les devolvieron. Nada, pequeñas cosas que sucedieron, no importantes para recordar ahora porque no tiene nada que ver con lo que va a pasar ahora. Gobiernos completamente diferentes, coaliciones alejadas, gobiernos... Claro, personas... uno se llama Luis Alberto Lacalle y el otro se llama Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Alejandro Aparicio, che. Se la llama. Calle Pou, además. La calle Pou. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Coincidencias de este modelo que se hunde y vuelve a salir. Y acá y está además, como gracias a ese famoso balotage, ahora tenemos al presidente electo con menos votos a su favor desde la vuelta a la democracia, ¿no? Menos del 30% del electorado lo votó. Exactamente, el presidente como tal al Partido Nacional, sí, exactamente. Sí, de hecho, bueno, hay unas cuestiones también en esta reforma constitucional con el tema de las elecciones, que la reforma no sé si es del 96, ¿no? Ahí va. Y las elecciones estas son, o sea, en el 98 se arma la coalición, en el 99 se elige, en el 2000 asumen. Otra cosa hermosa de los 90s, las manos de Filippi y este temazo que está sonando. Bueno, es lo que decía, el surgimiento de los movimientos piqueteros y a partir de eso esta canción, obviamente... Ah, no, pero no es los métodos piqueteros, está el señor Matanza. Cobranza. Cobranza. Que de las manos de Filippi, sí, no es de la Bersuit, efectivamente. Otra gran discusión de los 90 es, che, ¿de quién es esta canción? Bueno, es de las manos de Filippi. Más cosas para quemar... Más cosas para quemar. De los 90. Cerro el guión, estoy en cualquiera. Ah, lo tengo acá. De los 90 de Uruguay podemos prender fuego y que arda fuertemente la represión del filtro. Año 1994, tenían presos a algunos vascos en Uruguay con la intención de extraditarlos por estar acusados de ser parte de la ETA. Bueno, el pueblo que se creó en los 90, ¿no? Que se creó en los 90, exactamente. Bueno, de hecho, yo recuerdo como niña no tener ni idea qué significaba ETA ni qué era, y simplemente tener miedo y que la ETA fuera los malos, prender la tele y era otra vez la ETA. Siempre tiene que haber algún terrorista a quien echarle la culpa. Exactamente, y la televisión los ponía a ellos como el centro de aquello que infundía terror. La verdad que yo como era bastante chica no podía hacer un análisis de la cuestión, no tenía ni idea qué era, solo escuchaba tres letras y decía, vamos a explotar todos. Que está muy bien, es lo que hacen los medios de comunicación y qué efectivos son, ¿verdad? ¿Cuánto resultado? Hacen mucho trabajo, por lo menos. ¿Cuánto o sea, resultado? El que ellos mismos se proponen hacer. Bueno, pero es así que cuando quieren extraditar a los vascos, a tres de los que estaban detenidos particularmente, el pueblo uruguayo se manifiesta en el hospital de Filtro, donde estaban estos compañeros vascos porque habían estado en huelga de hambre. Para impedir su extradición, el pueblo uruguayo se manifiesta, el señor, en ese momento presidente, Luis Alberto Lacalle, saca a toda la fuerza represiva a la calle y reprime de una manera absurda terrible. Y obviamente esto termina con dos muertos, que son Roberto Facal y Fernando Morroni. Así es, hay que decir también que había infiltrados en esa concentración. Estaba lleno de gente, había niños, bebés, movimiento estudiantil, muchas personas manifestándose pacíficamente afuera del filtro en contra de la extradición de los integrantes de la ETA, y de repente pintó bardo y se reprimió, como decía Balita, sin tapujos. Sí, eso, exactamente. Pero nada, eso, se habla de que fue una infiltración, está bien dicho eso. Como que se provocó, que se buscó para, exacto, que al final terminaran. Porque algo muy de los 90 también eran los tiras. Es. ¿Verdad? Uno iba a las marchas y sabía que había tiras. Los tiras existieron siempre, se les llamó de diferentes maneras. A veces se le dicen, bueno, los servicios, cuando hablamos de gente como que de inteligencia que está infiltrada. Pero en ese momento eran los tiras. Y bueno, efectivamente, hoy la tenemos a Norma, la mamá de Fernando Morroni, que 20 y pico de años después sigue pidiendo justicia por el asesinato a sangre fría de su hijo, que también, sí, era un pibe. De hecho, bueno, Fernando creo que murió ahí, o sea, le pegaron unos disparos y no sé si murió en el momento o después en el hospital, pero Roberto Facal, que era fotógrafo, fue encontrado asesinado en el jardín delantero de su casa después de que él ya se había ido de la manifestación y había llegado efectivamente a su hogar. Así que bueno, se habla también de que Roberto tenía fotos que no quisieron que se vieran, y entonces lo fueron a asesinar. También Roberto era homosexual y también se habla de un acto homofóbico alrededor de su muerte. Así que si hay algo para prender fuego de estos 90, es la represión del filtro. Exacto, y ya ha enganchado también la homofobia. En los 90, o sea, en los 90 eras puto y, sí, no había vuelta que darle. Bueno, Paulita, ¿no?, nos dice también que a ella le gustaría quemar a Fabián Gianola haciendo de gay. Es verdad, un personaje súper nefasto de la Argentina. Hay más cosas que nos piden quemar. Hay algo muy lindo que nos manda Tom. A ver, Lu. Fujimori es presidente de Perú en los 90 también. Fujimori, presidente de Perú. De hecho, la primer persona japonesa que gobierna un país que no es Japón. Estamos de acuerdo. Voy a desdecirme en algo, que la ETA es de fines de los 50, pero yo estaba buscando una noticia que había pasado con los 90. Pero en los 90 se escuchaba muchísimo en la televisión, o sea, sí, como fue como también una década que secuestraron muchas personas y eso. Así que estuvo como ahí, en estuvo boa, en actividad, digamos. Ahora como, sí estamos escuchando Los Métodos Piqueteros. Gran canción. Gran canción. De las manos también. Nos mandan por acá, por las redes sociales, que no sabemos si los quieren quemar o reivindicar. Las caretas de Mickey y Minnie. No, para mí es reivindicada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todo bien? Es la sartén por el mango. Que se ponían en las botellitas. Sí. Después, Paulita también nos dice, quemar a Cacho de la Cruz y a todos los personajes del show del mediodía. Otra cosa nefasta de los 90, si las hay. El juego, sí, de las puertas. Sí, yo creo que el show del mediodía es anterior a los 90, igual. Es anterior, sí, pero vivió en los 90. Por supuesto. O sea, en los 90 también. Después, esta capaz que ustedes se acuerdan, yo no. La publicidad de OB con Natalia Oreiro. Sí, sí, señora. Tranquila, vas con OB. Y nada, una manada de hombres intentando mirarle el culo. Claro, ella que preocupada porque estaba menstruando. Claro, entonces, si me miran el culo, que no esté manchado con, claro, sangre, digamos. O sea, qué vergüenza. Tiene un pantalón blanco, creo, en la publicidad, ¿no? Tiene un pantalón blanco y un perro. Entonces ella avanza tranquila. Mírenme el terrible culo que tengo, que no voy a estar manchada. No se preocupen. Y yo siempre leí como un juego ahí con el tranquilo vasco no ve, como que Obera el perro, Obera el tampón. Los hombres, además de mirarte el culo, pueden violarte, así que vos tranquila que estás con el perro y con el tampón. No pasa nada. Y bueno, ahí Nati fue creando... Última, si te quieren violar, tenés un tampón, no van a poder. No, claro, porque además tiene eso también, ¿no? Que obstruye las vías. Pero bueno, sí, publicidades nefastas en los 90, pero o sea, podemos hacer... Sí, una lista de millones, ¿verdad? Porque había muchos conceptos nefastos en la vuelta y se reproducían a través de la Este bastante la irónico que dice, quiero que marque los 90 no existía ni la bajada ni el resumen de Spotify Premium, problemas de los centennials. O sea, de personas millennial que hubiesen querido ser centennials. Yo igual quemaría la bajada acá 2019, pero... Ah, parece que tengo gente afuera que me dice que quemaría la bajada de la misma manera que yo. ¡Buen día! ¡Buen día! Bueno, primero de todo quería decir que qué hermoso programa. Y qué emocionante que termine el programa y qué triste y qué alegre al mismo tiempo, pero que son la mentira más deliciosa que hay en este mundo, chiquilinas. No, una cosa preciosa. Bueno, una cosa que a mí me estaba viniendo a la mente de mis finales de 90 en España es en el cine y en la televisión se toleraban de una manera completamente impune todas las escenas de violaciones y de maltratos en el cine, ¿no? Mismo películas de Almodóvar, publicidades, Marta Sánchez desesperada. Con su concierto para los militares, semidesnuda, no sé, me parece que mediados de los 90. Y en realidad eso no ha cambiado tanto. En realidad sigue habiendo todo eso en un montón de lugares. Y para contarles así resumidamente una anécdota que pasó hace unos días, hay un programa de televisión que se llama Gran Hermano en España. Sí. Bueno, ahí va. Emma, Gran Hermano está en todos los países. Y van por el número tipo Gran Hermano número 49.802. Nosotros somos algo de eso. Y entonces hace 2 años se dio que hubo una violación en directo en el programa. Wow. Y ahora están acusando a la cadena televisiva por no haber hecho nada en ese momento y además por aprovecharlo para hacer plata. Entonces, cuando nos imaginamos alejadas de un montón de cosas que son horribles, te explota en la cara de vuelta los 90 y los 80 sí. Y los 70 y los 60, ¿no? Así que nada, apelemos a la responsabilidad de intentar no repetir la historia, lo peor de la historia, pero lo que hablábamos ayer con Tom Moreno en la columna es sí recurrir a ella para volver a recordar las cosas que estuvieron buenas y las cosas que no estuvieron tan buenas. Que no hay que repetir. Efectivamente. Y nada, y les mando un beso enorme y las quiero. Gracias por estar acá. Una persona que ha nacido dijo hoy en el 94. Tres. 93. Emma Selikovic. Ay, vas a decir, quien les hablaba era Emma Selikovic, conductora y productora del programa ¿Por qué no te callas?, entre otras tantas cosas de la radio, ¿no? Por supuesto. Tantas cosas que todas terminan con hora, hora, hora, hora, hora, como Dora, Dora, Dora, la exploradora, que es del 2000 y pico. Y la operadora. Y la operadora, y Lucía Renovelino, la operadora. Pero bueno, sí, montones de cosas para quemarle una nota. Ahora que Emma decía esto de la violencia, no sé qué, en las novelas, y me acordé de Maldita Lisiada. Qué meme de los 90, por favor. Sí. Bueno, novelas para quemar se me ocurren Amigobios. Amigobios. De los 90. Perdón, toda la novela de Cris Morena, yo las prendería yo fuego creo todas. Que Amigobios no era de Cris Morena, ¿vos sabés? Ah, ¿no? Me parece. Era muy parecida. Todas las novelas de ese Nicole palo. Nicole Neumann cantando la canción, ¿no? Déjame soñar. A tu lado. Ahora te voy a poner Valentina para que la conozcas. Sí, obvio. Nicole. Bueno, los 90, ¿qué tuvieron? Fueron el momento de explosión de las supermodelos. Pancho Dotto. Todo su harén de chicas bronceadas. Muy 90, Roberto Giordano, muy 90. Vos, era como el momento de las top models. Cecilia Bolocco. Cecilia Bolocco. ¿Cómo no la nombramos hasta ahora? Cecilia Bolocco, señores. Una Miss Chile, ¿no? ¿Qué era Chile? Sí, sí. Una Miss Chile, esposa de un presidente que tenía más patillas que piernas. Dignidad. Bueno, qué dignidad tenía. Un montón de cosas. Pero bueno, la Ferrari. ¿Qué pasa? La Ferrari es de los 90. Las carreras, ¿no? Las carreras. De hecho, vimos una foto hermosa de un Menem con un pantalón Oxford recostado a una Ferrari, pizza y champagne a morir. Este tema es muy 90, chiquilinas. Por favor. Esto de que el otro día lo hablábamos mientras hacíamos la producción, que pusieron un tema y yo pregunté, ¿pero qué es esto? Y Lucía me dijo, es noventas, porque no tiene una descripción, no es pop, no es... No, sí, es música de los 90, ¿no? Esto es como Enrique, típicos, ¿verdad? Sonidos de la música de los 90. ¿Esto es Quique? Este es Quique con Ruleta Rusa. Quique Iglesias con Ruleta Rusa. Que algo de los 90 es la verruga de Quique Iglesias, que ya no está en el 2020. Claro. 2019 no existe. ¿Se la sacó? Extirpó verruga Quique Iglesias. Porque si no, no se hubiera casado jamás con Ana Kunikova, quería. Ah, yo toda esa data no la tenía. Había Obvio. Que pelearla esa verruga, si en los 90 debe haber sido muy duro para Quique haber vivido con eso. Algo que se tira o se usa. Exacto, ese sos vos, Quique, tu verruga. Escuchen, ¿de quién tenían un póster? Porque algo muy de los 90 era tener un póster en tu cuarto de algún varón que cantara algo horrible. Voy a decir que el mío no era de varón que cantara. ¿Quién ah, era? Ah, no, pero ya era... Bueno, no sé si 2000. Sí, está bien. Tenía de Fabián Carini, pero era ya... Fabián Carini, qué golero. 2000, ¿no? Carini para mí más del 2000, sí. Un gran 90, portero. Ricky con pelo largo. Ricky con un pelo... Enciende tu motor, yo soy tu diversión. Ricky de los 90. Vale, no importa en la época que hayas querido. No llegaste a la época de los pósters. Sí, tuve pósters. Pero creo que tenía de Britney. Sí, de las pop girls. Bien, 90s. Yo tenía uno, y lo voy a decir con mucha vergüenza. Ojalá que esto no... Te animás a no grabar esta parte, Lu. Dale pausa. Pero fue raro, porque lo tenía porque... Mi padre nos llevó a comprarnos un póster a cada una, tres hermanas, cada una se elige un póster. A mí los que habían, nada, ninguno me gustaba y me elegí uno. Y el que me elegí era el Cristian Castro. Cosa terrible. Mi hermana tenía Ricky pelo largo, yo Cristian. Y la tercera, no sé si no era Manuel Ortega, que lo mataba la timidez en aquella época, en los 90. No sabemos si lo mataba la timidez o lo mataba que se quería tirar de un balcón. Sí, no, era un tímido suicida, una cosa muy bizarra, Manu. Acá tenemos eso que estabas hablando recién del sonido de los 90, que no sabemos bien quién es. Las voy a sorprender con esta canción. Un temón. No More I Love Yous, de Annie Lennox. I Love Yous. Es como Apus, cantando en inglés. Y Emmas. Emma Selikovic fumando porros con Apus. Bueno, sonido de los 90, sin lugar a duda, ¿no? Sonido de los 90. Paren, no sé ni qué hora es. Paren. Pero ya quiero ir a la sartén por el mango. Son las 10 y 11. Yo lo que les digo es, escuchemos este temón, cada uno en su casa, que le traiga los recuerdos que le traiga. Piense cuando paseaba por Avenida Italia y era más chica, cuando el cantero del medio medía la mitad, cuando... Uno tenía que ir con un cartel a las AFAPs a pedir que le devuelvan el dinero. Por supuesto que mi madre, esto ya lo confesé, me manda dos corazones con la palabra Eros al lado. Piensen, 90. Piensen en Eros Ramazzotti, recuerden a Laura Pausini. Laura, querida. Nada, recuerden lo que quieran mientras escuchan esto. No sé qué les parece, Lucía Valentina. Si después de esto hacemos una tandita chiquita y venimos con la sartén por el mango, que es... Todo lo que está bien de los 90. Recalculando. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. Bienvenido en la sartén por el mango. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light. Bueno, ahora sí estamos a la sartén por el mango. Este segmento donde está todo lo que sí, todo lo que está bien, todo lo que valió la pena de los 90. Quiero decir que hoy compramos justo unos bizcochos que son muy, muy de los 90. Son como una especie de bollo de esos que comprabas en el liceo con bolsa de nylon. Así que sí, para los bollos de los 90. Y yo quiero decir dos cosas también. La primera, perdón que quedó el micrófono abierto y seguimos promocionando el meneo disidente y el fútbol de Radio Pedal. Pero ya saben lo que van a hacer lo hoy de noche. Vamos a hacer de noche, el cumpleaños del Tundra, Emma que se va a comprar un campeón de fútbol. Y lo otro que quiero decir es que esperen que ya llega todo, porque el celular me explota con películas, con música. El programa todavía no terminó, ya vamos, no vamos a dejar a nada por fuera. Sí, algunas aclaraciones. Nos encanta que participen. No nos manden un audio de 3 minutos porque estamos al aire, gurises. O sea, no podemos escucharlo, de verdad. Nos encantaría. Pero no podemos. Manden cosas cortas y concretas que podamos leer al aire y sacarlas. Acá hay algo de lo que vamos a hablar. Estamos en la sartén por el mango. Este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas. Donde hablamos sobre cosas que la encaran, digamos, ¿no? Que hacen, que van para adelante. Por ejemplo, cosas que la tiran para arriba. Los 90. La sartén. Claro que sí. Acá sí entrarían los carteles, las caretas de Mickey y Minnie que se le ponían a las botellas en los cumpleaños. Este es el lugar donde hay que nombrarlo. Exactamente. Y acá entraría algo que yo me había olvidado y Lucía Renovellino me lo recordó el otro día. Qué cosa linda. Hasta el nombre es lindo. La Caramañola. De los 90. Sí, las caramañolas. Y estaba pensando el otro día, todos los regalitos de Coca-Cola que cambiabas con las tapitas, desde los vasos de Francia 98 con el perrito hasta los ositos de peluche que tenían las remeritas de Coca, Fanta y Sprite. Sí, había. Y las loncheras. La lonchera que te venía para poner el refuerzo y la botellita arriba. Yo tenía como muñequitos de Papá Noel de Coca-Cola que iban colgados en el arbolito. ¿Dónde más? Sí, me taré. Es que si hay una empresa, si hay una multinacional que ha sabido reconvertirse década a década, ha sido esta que estamos nombrando, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y qué más que lo que veníamos hablando de los 90, la liberación del consumo? Total. Para que una marca disparara todos los productos. Osos polares abrazados a Papá Noel tomando Coca-Colas. Si hay un ícono de capitalismo que se reconvierte, es Coca-Cola, ¿no? Es que no importa, la peor crisis del mundo, los tipos tienen algo para sacar que hace que vayas ahí a comprarlo muy feliz. Pero vamos a hablar de algo que nos gusta mucho. Algo que nos gusta mucho y son las series y las películas. Yo les dije que a las series le decíamos seriales, las películas siempre fueron películas. Y en los 90 hay una variedad de cine que sí a todo, sí, sí, sí, solo sí. Mucha gente quería participar de este momento. ¡Opa! De lo que se viene ahora, de este debate que ha sido un debate largo y tendido y seguirá por los siglos de los siglos, ¿no? Exactamente. El debate que vamos a comenzar a continuación tiene que ver con dos seriales. Y hay que elegir una. Ay, no pará, tuve dicotomía. ¿Cereales con azúcar o sin azúcar? Con asesinos. Cereales. Ay, no tuve dicotómico. No tiene por qué decir una cosa y la otra. Sí, es dicotómico. ¿De qué lado estás? ¿Sos de Seinfeld o sos de Friends? Para. Ese es un gran debate. Pará, yo antes tengo una duda, porque Seinfeld es anterior a los 90. Friends sí es de los 90, efectivamente, ¿no? Seinfeld es la primera temporada, si no me equivoco, es del 89 y va hasta el 98. Bien. Y Friends empieza en el 91, creo. Perfecto. Bueno, yo la verdad es que entiendo, me sobran argumentos, solo tengo certezas de que Seinfeld es altamente mejor serie que Friends. Voy a argumentar. Yo la vi las dos. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Eso es Seinfeld. Eso es todo lo que queremos. Yo la vi ambas series, yo siendo una adulta y de corrido en Netflix. No las vi en TV Cable en los 80. y las evalué así ahora con la Valentina que ustedes conocen, evalúa estas dos series y entiende ampliamente mejor Seinfeld, ampliamente. Desde que es mucho más divertida y desde que hasta tiene un entretenimiento político de este que hablamos nosotros, bastante más jugado por momentos, más arriesgado para la época. La construcción de los personajes son increíbles, increíbles. O sea, el peor de todo es Seinfeld. A nadie le importa Jerry Seinfeld. Actúa mal, es parte de la gracia también, ¿no? Que tipo sea un tipo que hace stand-up, no es un actor de cine, ni de largometraje, ni de serie. Y hace de él mismo, que eso es maravilloso. Hace de él mismo nada, de una manera nefasta. Pero lo que es Elaine es un personaje increíble. Y me olvidé el nombre de... Kramer. Bueno, Cosmo Kramer y el otro. George Constanza. George Constanza, o sea, ese personaje es increíble. George es como a un nivel de insoportable que es maravilloso. En realidad son todos bastante insoportables. Sí, pero George es el peor. Mi favorito es Kramer, siempre. Kramer, que recién como en la séptima temporada o sexta revelan el nombre, ¿no? Cosmo, que es... perdón por el spoiler. A quienes estén escuchando. Yo que no llegué a esa temporada. Bueno, tendrías que es Cosmo muy casi al final de Cosmo Kramer. Cosmo Kramer. Cosmo Kramer. Hermoso, le queda muy bien. Bueno, y después está Friends, que ahí estábamos escuchando. Que, nada, yo nunca fui muy fanática. Creo que también depende con si te... Como si creciste, ¿no? Con esta canción y esto, le tenés un cariño particular. Nunca pude aplaudir en el momento en el que... A mí me costó mucho. Como en la tercera temporada, la encaré. Pero me costó. Bien. Y bueno, me parece una serie re linda, muy divertida, pero no tiene punto de comparación. Esa es mi humilde opinión. Cedo el micrófono a las compañeras para este debate. Yo lo voy a quiero también que a ver qué piensa la audiencia. Mi madre, fanática de Friends, no conoce Seinfeld. Le falta la otra de hecho, parte. Por supuesto. De hecho, mi madre odiaba Friends hasta que yo le dije, tenés que verla, y la amó. O sea que capaz que en este momento que estamos recomendando tanto Seinfeld, se anima a ver. Podría dejar de lado sus ya como criterios y animarse a verla. Y después, Poppy dice en Friends, votaron todos al Cuquito, inclusive la rubia que tocaba la guitarra. Phoebe, no. Sí. Sí, Phoebe también. Phoebe tenía toda esa beta mística, no sé qué, pero de chiquita. Obvio, chiquita, ¿no? Chiquita. Ellos no, directamente no saben diferencias entre izquierda y derecha. Ya están a un nivel de... Son yanquis, chiques. Claro, republicanos y demócratas son todos de derecha, no hay izquierda. A mí, bueno, yo creo que Friends es muy, muy divertida, me reí mucho. Sí me parece que toca algunas puntas que están buenas, que Seinfeld no las toca, porque de hecho Seinfeld es mucho más conservadora que Friends, muchísimo más. Es más crítica, pero también es más conservadora. Y a mí, por ejemplo, me parece muy genial cómo tratan el tema de la ex esposa lesbiana de Ross. De Ross. Ahí le y además está embarazada y tiene el hijo. Sí, porque además él obviamente como que no lo puede entender y todo el tiempo cree que fue una falla de él. Y como que el resto de sus amigos le toman bastante el pelo con eso. Y me parece ahí como que está bien, bien encarado, ¿viste? Mientras tanto les pongo este tema de Faye, Azúcar Amargo, muy de los 90 también. Eso es bastante interesante. Además, también cómo hace todo el proceso, cuando después nace el Botija, su relación con, no me acuerdo el nombre de la novia. Susan. Y la Susan. Otra, y la novia se llama Carol. Que además... La esposa de Susan. Te la cambian de actriz. Sí. Terrible. En el segundo capítulo la cambian. Momento duro cuando te cambian una actriz y sigue siendo el mismo personaje. A Susan. A Susan cambian. No recuerdo. Cambian de rubia, digamos. Sacan una rubia, ponen otra rubia pero, para que no te des cuenta. Pero es Carol es la rubia, ¿no? Susan es la de Rulos. La no, o sea, Carol es la ex esposa de no, Ross. No, Susan es la ex esposa. Susan es la ex esposa. Me estoy reentrenando. Y Carol es la esposa de Susan. Porque se casan en un momento de hecho la familia de ella no va al casamiento. Entonces, y entra con. ¿Con Ross? ¿No? No me acuerdo tanto. Yo no me acuerdo de ese capítulo. No me acuerdo. Yo estoy viendo las dos series como ahora. Ahora estoy viendo más Friends que Seinfeld, pero les vamos a recomendar un capítulo de Te lo resumo así nomás, que es un gran programa online ahí en YouTube, que tiene un capítulo que se llama ¿Por qué Seinfeld es mejor que Friends? De paso le vamos a mandar un beso a Leo Borges, que fue quien me lo hizo ver, y que está buenísimo el capítulo. Y en resumen, Jorge lo que termina diciendo es, bueno, en realidad están de más las dos, pero Seinfeld es mejor porque no tiene toda esta parte emocionante de que en todos los capítulos los personajes aprenden algo, en Friends, ¿no? Total, es siempre una moraleja, y en Seinfeld nunca aprenden una mierda y siguen siendo unos forros. Siempre son unos forros hasta el final. Le vamos a dedicar esto a nuestro queridísimo amigo Ale, que tuvimos esta conversación el otro día en la puerta, y a ver si recuerdan el momento en donde la futura esposa de George muere lamiendo los sobres de las invitaciones del casamiento, porque muere intoxicada con el pegote de los sobres. ¿Por qué? Porque George Constanza quiere matarla, en realidad. Primero que quiere matarla, pero fue y compró los sobres más baratos, porque esa es la característica. Porque es una rata, porque es George Constanza. Y los sobres más baratos tenían pegamento tóxico. Y eran tantos, y la deja a ella sola haciendo las invitaciones y ella muere. Ella muere y a él lo nombran presidente. Qué hermoso este presidente de la fundación. Y le cagan la vida para siempre. El tipo no quería casarse. Pero merecido lo tiene, porque es una rata, George. Es una rata. El abogado es muy bueno, el personaje del abogado. Ah, no, el abogado, sí. Negro que habla rapidísimo es muy bueno también. A mí, algo que en esto que vos decías, que Seinfeld es mucho más conservadora que Friends, yo no pude soportar. Y es en esto de entender, bueno, es una serie de los 90 y cosas que eran en su momento y que ahora son diferentes, pero el capítulo en el que van a cenar todos con el padre de Elaine, y Elaine llega tarde y lo están esperando no sé qué, y al final el viejo se quiere ir para otro lado y Seinfeld se quiere dar vuelta a la campera de gamuza hermosa que se compró, y es rayada, rosada y blanca, y el tipo no lo deja ir caminando con él con una campera rosada. Y yo estaba, no lo podía creer, o sea, me dieron ganas de dejar de ver el capítulo, ¿entendés? Es una campera rosada, viejo. Lo que pasa es que para y mí justo ahí cagó toda esa gamuza hermosa. Seinfeld es como que a veces no te deja claro de qué lugar está. Si es una crítica o si es un apoyo. Y eso, por eso digo, a mí me gusta, yo soy Seinfeld, lo prefiero, pero por momentos me sucede eso, ¿no? Como que me parece bastante rancia, y de verdad rancia, no irónicamente rancia. Sí, bueno, obviamente que Friends también tiene sus chistes machirulos, pero es esto, son los 90 y es la... Jerry Seinfeld es la estrella machirula ganadora. Por supuesto. Que sale con una mujer distinta. Siempre. Sí, obvio. Todos los días. Todos los capítulos. Todas tienen un problema, a una la odia porque tiene las manos grandes, a otra no le gusta porque es pelirroja, la otra no le gusta porque tiene no sé qué. A una no le gusta porque participó en una publicidad de no sé qué cuando era chica. Sí, eso está y la que se llama Ulva o algo así, entonces que no le puede decir el nombre. Melba. Que se acuerda que el nombre tiene que ver con una parte sexual, pero no se acuerda y le empieza a decir la vagina, pensando que es vagina o algo así. Y al final es Melba, que es parecido a Vulva. Bueno, obvio. Bueno, obviamente tiene un montón de estereotipos, ¿no? Y Friends también tiene un montón de estereotipos, y un montón de estereotipos en las mujeres también, Rachel, ¿no? Sí, Rachel, que insoportable, que es la odio. Rachel es insoportable. Mónica es insoportable. No, bueno, pero yo tengo... O sea, como que mi personaje favorito sería una combinación entre Mónica y Phoebe. Así es como siento que me identifico yo en un personaje. Mi personaje favorito de Friends es Chandler, pero kilométricamente adelante. Bueno, no, de chicas, decía yo. Phoebe. De varones y también. Mónica no la soporto. Por momentos no. Me encantaría que estuviera menos el personaje. Yo odio a Rachel y menos participación. Pero Rachel después en un momento como que... O sea, empieza a madurar y yo estoy hablando como muy de recién empezándola, ¿no? De hecho, no en el primer trabajo, bueno, no el primer trabajo que tiene, pues el de la cafetería, pero en el segundo hay un capítulo muy, muy cuestionado que Ross la acosa en el trabajo y ella lo deja porque le dice, ¿cómo? O sea, es mi despegue profesional. Y sí, Laura no está. Laura me está matando acá. Mi despegue profesional y vos me lo estás arruinando, ¿no? Como que me parece que también intenta, dentro de las posibilidades que tiene, imagínense, nosotros, Latinoamérica, que somos mucho más desconstruidos que Estados Unidos, siglo XXI, 2019, tenemos los problemas que tenemos, como hay cosas que me parece que está bueno como las plantean en realidad. Para algo muy bueno que quiero decir de los 90 en esta línea de la campera de gamuza con rayas rosadas de Seinfeld es la ropa de los 90, te lo pido, por favor. O sea, yo miro Friends y me muero con cada uno del tipo, sobre todo de Mónica, que me encanta Mónica, la ropa que usa. Para mí hay cosas ahí en la ropa que se entremezclan históricamente y a veces es complicado decir de cuándo. Porque, por ejemplo, para mí, la campera de nylon con colores tipo... 90. 90. Pero en realidad eso se arrastra de los 80. Porque la ropa de nylon, y así como el fluo, viene de los 80, de lo disco, de lo no sé qué, de no sé cuánto. ¿El Príncipe de Bel-Air de cuándo sí, es? Sí, de los 90. De los 90, es... Pero como que arrastra algo de la época de los, ¿no? Y ahora la ropa retro que usamos, la mitad de las veces es una mezcla de sí, cosas de los 70, 80, los 90 y los 70, ¿no? Pero algo muy 90, enterito de jean. Enterito maravilloso. De jean. Dos cosas. Una serie de los 90, que no la vieron, pero a ver si alguien de la audiencia la vio. Beverly Hills, 90210. Muy, muy característica su ropa de los 90. Y Melrose Place. Melrose Place, sí. Fue posterior, pero fue creo más famosa. El mismo productor, Aaron Spelling, que tenía una hija muy fea, pobrecita, y siempre la ponía en la serie porque era la hija, porque era la única que no entendía, porque no iba con el estereotipo. Eran todas bellas, menos ella. No lo estoy criticando, bueno, gracias, ¿no? Por existir. No estoy, claro, claro. No, no, no. Pero era muy mala actriz igual también. Muy mala actriz. Claro, o sea, el no problema tenía no era que solamente era fea, era que no claro. No, no, por supuesto que el problema no era que fuera fea, sino que uno le llamaba la atención lo fea que era para todas las otras sí, que claro. Estaban absolutamente elegidas, ¿no? Y esa moda muy de los 90 de pantalón de jean tiro alto con remera blanca, sí, me encanta. Por supuesto. Tiene un nombre y se llama normcore. Esa moda. Como normcore. Como norm de norma, de, estándar. De normal, claro. Normal, básico. Básico. Normcore. Ahí va, ahí. Es ese estilo. Es, normcore. No me van a acordar de Korn. Me están haciendo acordar de Korn, los 90, Korn también se ponía. Pantalón de jean tiro alto, lo mejor que le pasó a la humanidad. Tiradores. Y está, sí, el, como el boyfriend jean, que es como este tiro alto, como bolsudito, con la remera blanca y la chaqueta de cuero negra, así tipo bien sobrio. Eso es perfecto. Eso es Johnny Depp haciendo Cry Cry Baby. Y los Ray-Ban. Claro, ese es el gozo. Bueno, damos por saldada la discusión. Lucía Senfil, Valita Senfil, ¿vale la salvia? Y cuando las termine de ver, voto, no sé. Ah, porque tibia, vino tibia. Ahí. Último programa en Valentonada, si no va a tomar una decisión. ¿Senfil o Friends, vale la salvia? Lo y que bueno, viste. ¿Saben qué? Ahora voy a elegir Friends porque es la que estoy viendo. Hace bien tiempo que no veo. No solo Senfil. Vino tibia, sino que vino contra también el viernes. Bueno, 2-1 por no, mayoría no, para mí mi simple. No, no, no tiene, porque no las terminé de ver. Me faltan un montón de cosas. Bueno, arrancamos el 2020, te comprometes a terminar de ver ambas series de acá a marzo del 2020 y arrancamos 2020. Al 2020 sí, en algún programa del 2020 yo digo mi voto. Bueno, quiero y ahí definimos. Ay, me encanta esta canción. Bueno, los Bazooka, por ejemplo, son muy de los 90, ¿no? Sí. MTV. Y el Poppy dice, había unos chicles de Beverly Hills, yo tenía a la Kelly en el respaldo de la cama, sé que tenían stickers. Kelly. La Kelly era la rubia más linda, ¿no? La más popular, que también era la más trola, porque siempre tenía todo ese estereotipo, porque era así, ¿no? O sea, horrible. Trola, palabra muy bien. Trola, muy una palabra muy de los 90. ¿Cómo puteábamos a las mujeres en los 90? También había muchas palabras de los 90, además de que las puteábamos mucho, porque, bueno... No existía el término sororidad en los 90, claramente. No existía, pero existía mucho lo de decir, es una gira. ¡Ay, el giro, madre! Y ahora tipo, what the palabra fuck? Espantó, chango. Claro, no, había un montón de términos despectivos hacia las mujeres y hacia las mujeres que disfrutaban su sexualidad, mucho más, ¿verdad? Por supuesto. Había un abanico de puteadas. ¡Qué lindo los 90! Bueno... Cosas hermosas así de los 90, saldada la discusión, es Beavis and Butt-Head. Vos dijiste MTV, cuando llegó el cable en los 90, llegó MTV y con él llegó todos estos dibujitos pelotudos que estaban en MTV, que eran una mezcla de rockeros y imbéciles. Limados eran. Yo creo que sí, que en realidad este Beavis and Butt-Head también era una representación salada de los adolescentes yankees. Y lo que tenía era la forma de promocionar la música, porque en realidad, no sé si se acuerdan, pero que tenían los videos en el medio claro, de, yo del programa. Claro, veían videos. Ren y Stimpy es de esa época también. Y, por supuesto, la que sí vale la pena, Valentina. Daria. Que no, lo que quería decir es que Daria, en realidad, era una compañera de clase de Beavis and Butt-Head. Y estaba tipo por ahí en el fondo, nadie la conocía, pero de repente, no sé, se ve que en algún capítulo dijo algo interesante y de repente le hicieron su spin-off y su serie propia, que es maravillosa. No sabía que era una compañera de Beavis and Butt-Head. Sí, de hecho era como Beavis and Butt-Head, obviamente todos sus compañeros y su contexto los odiaba, eran unos pelotudos porque efectivamente así eran. Y Daria era la única compañera de clase que parecía como comprender la estupidez humana de Bethany Baggett. Y en varios capítulos tienen como diálogos que no son necesariamente conflictivos. Era como la única que lograba hablar con ellos o comunicarse, o tener algún tipo de interacción diferente del rechazo hacia Bethany Baggett. Y debe ser por eso que se ganó su protagónico. Sí. No sé si se acuerdan que en el primer capítulo Daria empieza mudándose de ciudad y empezando en otra escuela. Entonces es como que iba a esa escuela con ellos y de repente se muda y bueno, tiene su propia historia en otro lugar. Si se acuerdan del primer capítulo de Daria, se van a acordar de cuando la psicóloga le muestra la mancha de esa que tienen que decir sí, qué es lo que ven, y ella todo el tiempo dice una manada de ponis salvajes cabalgando por la llanura. Todas las manchas para ella son una manada de ponis salvajes cabalgando Daria por la llanura. Daria es superior, es maravillosa. Bueno, tengo más cosas hermosas de los 90 que nos manda Manu. Claro, tenemos compañeros que están, es su momento, son los 90, es hoy. El cuaderno de la amistad. ¿Cómo está para armar uno de Radio Pedal? Dice Manu que le da cosa poner quién le gusta, que le da un poquito de vergüenza, pero bueno. Todo tiene que poner. Ya a esta altura de la vida uno no empieza a filtrar. No puede poner una persona que le gusta. Y las hojitas perfumadas. Ay, las hojitas perfumadas, la puta madre. Yo las tengo todavía, quiero que lo sepan. Hice una selección de las mejores y me las guardé de recuerdo. Sí, las hojitas perfumadas muy de los 90 también. Eran los álbumes. Stickers. Los álbumes de stickers, stickers pegados en los álbumes de fotos que después no lo podías despegar. Obvio, sí, era una mentira eso, ¿eh? No sé por qué te decían que funcionaba. Bueno, el Walkman, chiquilinos. El Walkman. Decía por ahí. No, obviamente no usé Walkman, perdón, en los 90, pero mi viejo tenía uno, yo se lo agarraba después más de chica y era maravilloso, un coso ahí gigante. Perdón, ¿qué? No, bueno, aparte de esta que es una de mis bandas preferidas, Depeche Mode, que es de los 90. Por ahí decía Tom también, el mete pata, el tiki-taka. El tiki-taka, que yo no sé si se acuerdan, porque lo comentaba ahí fuera del aire. Venía un tiki-taka con unos panchos que llamaba Bienísima. Que argentino, no tenían piel. Marca argentina. Eran unos panchos. La de los tres perros, el chicha. Sí, exactamente esa con marca. Busitos, me encantaba. Y tiene una canción que decía, porque son bienísimas. Y además, no sé si se acuerdan de esa publicidad. No, de esa publicidad. Me acuerdo de los perritos. Pobres perritos que terminaban siendo panchos. Los primeros championes con lucecitas son de los 90, que saltabas y hacías luces. El metepata es una cosa increíble. El metepata, sí. Igual, claro, ahora charlando con Tom, hay cosas que existieron siempre, pero que en los 90 le pusieron dos pilas, 20 luces y salieron tipo ¡pum! Que también seguro existieron siempre, pero en los 90 fue el boom de la globalización con todo esto que hablábamos y llegaron hasta acá, ¿no? Claro, la cuerda de saltar, pero que tenía como mango de plástico y era como brillante y no sé si hacía luces, pero era como toda psicodélica. Sí, una explosión de los juguetes también. Me acuerdo uno que era como un saltarín, que era como una base, como una media pelota, sí, que tenía un además ahí que saltaba, los rollers. Estaba de más. Fueron boom en los 90. Yo me acuerdo en los 90 con mis primos teníamos zancos. Unos zancos de madera que andaban en la vuelta. ¿Saben qué es muy de los 90 para mí? A ver si coinciden. Los championes topper. Puede ser. Digo, sí. Los Converse no existían. Hay marcas que son muy de los 90, lo que pasa, ¿no? Sí, obvio. NASA, Hanteng. NASA. Diesel, Ruta 66. Ruta 66. No. Acá me pone Leo Borges, como siempre tan elocuente y exacto él. Beavis and Butthead no es una representación de los adolescentes de los 90. Los adolescentes de los 90 son una representación de Beavis and Butthead. Bueno, la discusión de huevo y la gallina, que venga y la tenemos personalmente después, si quiere. Pero les voy a decir algo, apareció Lucía Surroca en el teléfono, gran defensora de la década de los 90, y nos dice que no nos olvidemos del Topollillo. Por supuesto, Lucía Surroca. Topollillo con su pijama rayada. Sí, en Susana Jiménez, me lo acuerdo. Obvio. Cuando tenía su espacio en Susana Jiménez. Que hablaba todo, hacía, ¿no? Como que desafinaba. No. Cuando hay cosas re difíciles de imitar. ¿Era argentino tu pollillo? ¿Estás diciendo que lo hago mal? Perdóname, sí, Valentina. Sí, estoy diciendo pero... Pero a mí me quedó como siempre la duda de dónde era. Vamos los tatitos son de los 90 también, ¿o no? O más nuevos. No, para mí los tatitos ya 2000 y algo, diría yo. Lo que sí son de los 90... Esto, en realidad hay cosas que son anteriores, pero en los 90 las consumimos a morir. Son las tortugas ninja, mutante, adolescente y todo eso que tenían. Las tortugas ninjas. Y bueno, che, yo estoy porque a mí me gusta mucho el cine. quiero que cada una arara, mi amor. Bueno, es muy turbio, alguien muriendo. Mi Gilla, duerme por favor. No, en vez de dormir te tiraron como Spinetta muriendo. Ay, turbio, te podés decir. Bizarro. No, no lo recordaba así. ¿Qué? Bueno, ya está, se puso cada vez peor de topo, ya está viendo encuentro de tercer tipo. Bueno, esto, me gustaría hablar de algunas películas. Chau, me voy. No, Valentina, vos, hay muchas que viste, hay muchas que no, pero hay muchas que sí. Hay muchas que sé cuáles son, pero no las vi. Acá hay una que tengo para ver en mi lista de películas desde, no sé, 2010, que la vi un amigo y me dijo, mirala, y nunca la miré. ¿Cuál es? Reservoir Dogs. Pa, un perro de reserva, Tarantino, un peliculón. Sí, sí, también conocida como Perros de la Calle. Perros de la Calle. Una película de una escena, ¿eh? Es una película que solamente Tarantino y los actores que la tienen la pueden hacer, porque es una escena todo el tiempo. No una cámara, pero casi que un solo escenario. Sí, de 1992, un peliculón. Peliculón, El Joven Mano de Tijera. 1990, arranca la década Edward Scissorhands. Un peliculón. Mi Pobre Angelito. Esa sí la vi. O, mejor dicho, Solo en Casa. Home Alone. Y qué época cerca de la Navidad para hablar de Mi Pobre Angelito. Hermoso. ¿No? Todos los años durante los 90, casualmente, viéndola en Canal 4. El otro día me enteré que hay una 3 de Mi Pobre Angelito que no es con Macaulay Culkin ni su familia. No, porque ya estaba la pastora. Sí, ya estaba en cualquiera. La 1 y la 2 las vi incansablemente. La 3 nunca la había visto y por suerte, porque la verdad una cagada. Y así como fue famoso algunas personas de Hollywood, algunas personalidades, también eran famosos los chusmeríos, ¿no? El gran chusmerío de Mi Pobre Angelito de los 90 era Macaulay Culkin. Y la morena de las Spice Girls se drogan juntos. Ah, esos bolazos que la gente tiraba y se reproducían de lugar a lugar en los años 90. El mismo bolazo de Elvis Crespo muriendo incansable veces. Incansable cantidad de veces. Debe haber muerto alguna en los 90, ¿eh? También como hito de los 90, alguna de las muertes de Elvis que todavía está viva. Si hay algo muy noventas en esto que hablamos de remera blanca, Ginny Campera, es Julia Roberts. Mujer Obvio. Bonita, 1990, Pretty Woman, total. Walking Down the Street. Bueno, El Silencio de los Inocentes, o de los Corderos, como en algunas traducciones, que es del 91, ya arrancadita a la década. Después, bueno, Fantasías que todos quisimos, sí. Thelma y Louis, Ser y Mujeres. Lewis, otra película con una ropa y unas, una como estética, porque ni siquiera es la fotografía, pero toda la estética, ella, sí. Los lentes de sol, todo. Peinado, todo es maravilloso. Es terrible disfraz. Para ir a algún lado. Lo que pasa es que ya no lo reconocen porque como ahora nos vestimos retro, ves como que estás vestida. Ya no estás disfrazado. Pero claro. Gran película, esa sí la vi. Bueno, Bajos Instintos, che, Bajos Instintos, del 92. La lista de Schindler, acá me dice Lucía, con mucha razón, Jurassic Park, del año 1993, un peliculón que nos marcó. Esta es la peli que vos no viste, ¿vale? ¿Puede ser? Forrest Gump. Puede ser. Run, Forrest, Run. Lucía R. Novelino se agarra desde que me conoce hace unos cuantos años ya. Me está esperando para ver Forrest Gump. No lo hemos concretado, no sé por qué, pero... Para. Ya me la contó toda, aparte. Tengo una duda desde 1994. ¿Es Forrest o es Forrest? Forrest. Claro, lo estás pensando en términos de español. Y bueno, ¿cómo en español Forrest. Decimos? Es Forrest. Forrest Gump. ¿Y en inglés? No, en inglés Forrest. Ah. Y en español, como te guste, Forrest. No, Forrest Gump me parece. Forrest. Yo siempre dije muy... Forrest. Sí, sí. Pero... Bueno, sí, es como que acentúa la R, pero ellos no tienen el R. No existe en inglés. Ah, como no Forrest. Existe el R en inglés. No. Ni el sh. Bueno. Sh de la Y. No, claro, es más R. ¿No? Claro. Forrest. Run, Forrest, Run. Ah, claro, exacto. Bien, Pulp Fiction. También la vi. Yay. Peliculón, 1994. Acá, ¿quién no lloró? ¿Quién no se conmovió? ¿Quién no fue corriendo a abrazar a alguien? Valentina, no levantes la mano, me estoy poniendo mal. Con el Rey León. Yo quiero contar ¿No que... ¿No lloraste con el Rey no, León? No, porque no la vi, porque... No, chicos. Yo estaba una vez de vacaciones con mis padres en Rivera, en la casa de unos amigos mis viejos, y estaba re aburrida, y prendí la tele, y estaban dando Rey León, y dije, ah, bueno, voy a ver esta peli. Y estaba en portugués. Oh, Simba. Simba, tú Simba. No tengo una muy buena experiencia con él. ¿Cómo vas, Simba? Hakuna Matata. Ah, Morreo, padre de Simba. Y bueno, Morreo, ¿qué va a ser? Terrible, terrible tu historia. Una historia muy triste. Se viene peor. Porque esta sí la viste. Porque sos mi amiga fiel. Toy Story, es de 1995 Toy Story. Más vieja que yo Toy Story. O sea, existió antes de que yo naciera. Fue la primer película animada de la historia, chiquilinas. ¿Sí? Sí, sí, la primera película animada de la historia. No, perdón, la primera película animada de Pixar, porque la de la historia creo que fue... Claro, no, Mickey y todo eso ya estaba de antes. No, eso sí, pero eso es dibujito animado, yo te digo... Perdón, pero Jurassic Park 3D. Tiene animación. O los dinosaurios son postas, son actores. Pregúntale a Susana. ¡Vivos! Hablando de los 90, apareció su. No, pará. Ay, esta canción. Está de los 90, por supuesto. O sea, sí, es animada, pero Jurassic Park tenía robots. O sea, no era digital. A lo que me refiero es que es la primera película de Pixar. De Pixar. Porque sí. La primera película animada es la del Extraño Mundo de Jack. Claro, que animada es de Tim Burton. No como dibujo plano, como Mickey, claro, sino claro, como todo. En 3D. Bueno, yo quiero contar que Toy Story la vi a las 3. No, a ver, ¿cuál es la última que salió? ¿La 4 o la 3? No sé. No. ¿Cómo? ¿La última? Sí, la 4 creo. La 4. Bueno, yo la 1, la 2 y la 3 las vi por primera vez el año pasado. Y la otra, la 4, la fui a ver al cine este año llena de niñes alrededor porque me conmovió. Fue como dije, wow, que había perdido todo este tiempo de mi infancia sin ver esta película maravillosa. Me gustó hermosa. Muchísimo. Es hermosa, el infinito y más allá. Bueno, película del 90, podemos nombrar un montón. Los Siete Pecados Capitales. Esa la vi también. Intensa, 1995. Scream, esa película de terror tan extraña que es Scream. Me gusta la parodia. No me y si decís Scream, decís lo que hicieron el verano pasado. Obvio, obvio. Cambio de hábito. Cambio de hábito. Guppy. Guppy, ¿cómo te queremos, Guppy? ¿Cuán 90 sos, Guppy? A mí me gusta mucho Fargo. Que es del 96. Transpotting. Acá ya también estamos. Gracias a Lucía Renovelino. Del 95 para arriba, ¿no? Ya estamos, nos vamos acercando al 2000. Ya estamos sí, 96. Igual como que en tema película, yo creo que la década de los 90 fue muy significativa, igual, ¿no? Los 2000 ya era un nivel de tecnología superior. Sí. Bueno, Titanic. Titanic, la película que más veces vi en la historia de mi vida, la he visto 35 veces, pero por arriba de la pata. Leo, si había espacio en la tablita, Leo, ¿por qué te dejaste morir? Me encanta el meme que simula la tabla y a Rose y a Leo y muestra como 9 formas de posibles de que Leo hubiese subido a la tabla también. Era enorme la tabla, o sea, entraban perfecto, pues, uno arriba del otro, chiquilines, tipo, cogen, abrácense arriba de la tabla. No, no está jodan. Toda la película apretando y ahí no se puede. Valentina, la palabra cogen no se puede decir al aire, es muy fuerte. Esperá la perlita. Sí. Mi madre me dice Filadelfia de Tom Hanks también. Muy buena película, sí, y muy política, ¿no? Sí, muy política. Rescatando al soldado Ryan, que sirve de meme, gran, o sea, película de guerra, Rescatando al soldado Ryan, no hay dos. Sí, la delgada línea roja es de los 90 también. También. Exacto. El show de Truman. De Truman Show. A mí también, me hizo la mente después de ver esa película. Me hizo llorar a mí. Me cambió la vida. El Gran Lebowski es un película. Bueno, ¿sabes qué? Yo soy muy fanática de esa película. De hecho, tengo una remera de esa película. Sí, de los hermanos Coen, ¿verdad? Sí. Y no sabía que era del 98. Sí, es del 98. Muy vieja. Es muy vieja. 1998. Dude, hey, dude. Que toma el White Russian, ese trago. Bueno, esto a mí me cambió la vida también. No dormí por 48 días después que la vi. El proyecto de la Bruja de Blair. Acá le decíamos de Blair Witch, no sé cómo es. La Bruja Blair. Claro. La Bruja de Blair. Terrible aquella escena de chicos sacando mocos con una cámara en primer plano, todo filmado como si fuera un documental ahí. Cámara en mano y punto de vista subjetivo, digamos. Me sigue dando miedo hasta el día de hoy. Sí, está fuertísima. El sexto sentido, 1999. Acá ya empieza la bisagra. Mi madre dice, Titanic, él se tiene que morir porque es pobre, no se cuestionen más. Sí, tiene razón. Gracias, Marisa. El pobre muere, el rico sobrevive. La historia de la vida. Los 90, ¿verdad? El pobre efectivamente moría y el rico sobrevivía. ¿Cómo era la cuestión? El Club de la Pelea, Edward si hay Norton, película violenta, El Club de la Pelea es una. La verdad, a mí me genera más violencia El Club de la Pelea que Juego de Tronos, ¿eh? A mí me genera más violencia, por ejemplo, Belleza Americana. Sí. Pero son pero otro tipo de violencia. Otro tipo de violencia. También claro, del 99. El Club de la Pelea, cuando se dan piña y piña. Ah, me impresiona mucho. Está salado, se pegan muchísimo. Otra película muy de los 90, American Pie, chiquilines. Sí. American Pie. Pará, y hablando de club, clubes. No, clubes, despistados. Uno es club y el otro es club, pero no importa, sí. Me hizo acordar. No, eso clubes, no lo tengo. Ni idea. Sí, la de despistados. Una Brittany Murphy muy joven. Una Brittany Murphy viva. Ah, sí. Con Alicia Silverstone, por Alicia favor. Es una gran película. De los 90 se me viene Batman Forever, la que mueren los papás de Robin en el circo, cómo olvidarlo, también traumático. Y miren, escuchen esta canción de Outfit, Your Love, que es muy, muy 90. El Club de los Cinco. ¿La conocen? ¿El Club de los Cinco? No. ¿No? The Breakfast Club se llama en inglés. Una película. Bah, mírenla ah, también. Sí, ah, no, no la vi. La que están son cinco pibes que se quedan tipo como castigados sí, en el liceo. No sé si la terminé de ver, pero saco cuál es. Muy buena. Bueno, bien. Estamos a 5 minutos de las 11 de la mañana. No nos queremos ir. Este es el último programa y nada, nos queremos quedar. Pero yo les diría, gurisas, si les parece bien, entrar en el último segmento, ahora sí, y esto es lo último que nos queda de Envalentonada 2019. ¿Nos metemos en desdicha? Pará, necesito. Contame. Antes necesito cerrar con esta canción. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos, para que sobre para la ficha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y aunque me cuelgo, me dedica al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si pinto un hit, te doy rosa. Mamá, no sé, I was born this way. Bueno, muy bien, desdicha. Este es el segmento donde decimos mal las cosas. Volvemos a decirnos, desdecimos. Nos corregimos, afirmamos cosas que no eran tan así como pensábamos. En el segmento donde ponemos todo lo que no va en otro segmento. Oh, el segmento que ha funcionado así durante todo este año. El segmento que se la banca, el segmento que está ahí esperando. Porque todo tiene palabras, todo tiene algo por decirse y por desdecirse. Antes que nada, agradecer a la querida Lucía R. Novelino por pasar el tema Giorgio de Guateté, de Jordi. Aquel bebé que estaba cansado de ser bebé. Tenía 4 años. Claro, estaba cansado porque ya tenía vello púbico, no quería seguir siendo bebé más o menos. Se estaba fumando un pucho, Jordi, y decía, yo no quiero ser bebé. No me gusta, es que superalo, Jordi, no estaría siendo bebé. Que después, el otro día de investigar, descubrimos que los padres eran productores musicales y obviamente lo explotaron. Era como, no quiero ser Macaulay Culkin, se podría llamar. Claro, y después Jordi, total, como en toda esta opresión que sufrió, terminó siendo un adolescente punky con su banda que no escuchó ni la madre y no se desapareció. Claro. Se lo vamos a dedicar a Lito Cabrera, que estuvimos danzando esta canción en la puerta el otro día. Sí, que le vino como un síncope cuando le recordamos. Ya estará revolcando. Y pero quiero decir que sí, los temas de este segmento también van a ser formidables. Van a dar que hablar. Bueno, Jordi era francés. Pero para todos esa canción dice Gio Gio de Guatete, pero dice algo ahí en francés y es que se cansó de ser bebé. Claro, era francés y usaba chaleco amarillo. Dudu entre bebé, una cosa así que era, me tiene los huevos llenos ser un bebé, literalmente. Suena una alarma al aire, bárbaro, último programa. Bueno, ¿qué son los 90 si no son la su, la sa, la na, la ji, la me o la nes? Ese era el juego que te hacía elegir. ¿Pero qué son si no es el sketch? Boludo, me acabo de dar cuenta que es Susana Jiménez. La azul, la sala, ¿no? Me la acabo de dar no cuenta. Claro. Y los Susanos, ¿verdad? Que corrían de punta a punta. Acaba de estallar el cerebro. Ay, los Susanos. Marcelito. Marcelito, ¿estás ahí? Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Los sobres volando por los aires. Sobres volando, Marcelito tapado de sobres, corriendo desesperado para no faltarle. La discada de teléfono. Ah, ah, ah, ah. Todo eso. ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía más? Bueno, Donato y Estefano, una cosa increíble de los 90. Vamos a escuchar un poquito, por favor. Entre la línea del bien. Un ciudadano que ya sabía lo que era ser un ciudadano de bien, un ciudadano de mal, ¿no? La línea, ahí. Pobres y ricos, todo lo que tiene. Acá que hay una línea y es Avenida Italia. La línea del bien para otro lado, la línea del mal para este. En los 90, si estabas del lado del bien, te iba bien. Y si estabas haciendo las cosas mal, te iba a ir mal, ¿qué vas a hacer? Yo qué sé. ¿Qué es lo que se nos viene ahora si no volver a los 90? Volver a los 90, la gente de bien, de ver bien, la gente no tan de bien. Quiero contar algo que el otro día le conté a Vale La Salvia, casi muere de la risa. Estaba hablando con una amiga que es, de derecha, ella. No sabe mucho lo que es ser de derecha y de izquierda, básicamente que por eso es de derecha. Votó a la calle Pou y estábamos hablando de irnos de viaje el año que viene y yo jodiendo le digo a mi grupo de amigues, chiquilines, por los próximos 5 años no nos vamos a poder ir de viaje. Y ella me dice, bueno, no vamos a empezar a hablar de política porque no sé qué, bueno, sí, tenés razón. Y me dice, aparte, yo trabajo y a mí no me importa el presidente, porque al que trabaja siempre le va bien sin importar quién sea presidente. Claramente. Perfecto. No, está bien. Es como un Twitter que encontré por ahí que decía, claro, si vos pensás que te vaya bien o mal a vos, depende de tu esfuerzo personal y no de una coyuntura política, social y cultural, que además del país es regional y además es mundial, listo, sos un boludo. No hablemos nada más. No hay mucho lugar de discusión si solo pensás que es tu esfuerzo el que te va a llevar a algún lugar o no. Pero que además de los 90... Además, en los 90 no. En los 90 Susana tenía un montón de cosas. Y entre ellas tenía a la que vamos a abocar el programa del día de hoy, que eran las perlitas de Susana Jiménez. Ahora le decimos fe de ratas, le decimos errose, le decimos oops, I did it again, pero son las perlitas. Y tenemos nuestras propias perlitas, ¿verdad, Vale? Exactamente. Tenemos nuestro propio segmento de perlitas de Envalentonada 2019. Vamos a escucharlo. Perlas de estos 30 años. ¿Qué? La palabra bot proviene de robot, ¿no? Tiene sentido, está pasando otra vez. Sí, lo dijo Vale. Si hay algo que está claro acá es que lo dijo Vale. Nosotros somos el valor y vos sos la luz. ¿Te sirve? Ah, me encantó. Ustedes son las Valen y yo la entonada. Sí, no hay dudas, eso ya había quedado. Quedó demostrado. Había quedado claro. Pero nosotras no tenemos nada que ver con las drogas, así que no nos tenemos que preocupar por eso. Envalentonadas@radiopedal.uy. Ya van a ver que después de escribirlo 2 o 3 veces les sale bárbaro. Y sí, yo lo separaría en sílabas. Eso es siempre una palabra que es difícil. A ver, vamos. Envalentonadas. No sé separar en sílabas.

aeromodelismo. Para aeromodelismo es muy difícil. Uno, sí, me costó escribirlo. Es una pasarela en el aire, no sé, una cosa así muy complicada. Pero bueno, en realidad el aeromodelismo cuando decimos que es difícil, ¿en serio? Aeromodelismo. Después se quejan de envalentonadas. Sí, me vengan a decir aeromodelismo. Una papa. Y también la colombofilia. Es tipo ir a la Colombes, amar ir a la Colombes. Yo amo ir a la Colombes, tengo colombofilia. Podría ser, pero no. Doctor Jano, cirujano, hoy tenemos que operar en la sala de emergencias a una chica de su edad. Ella tiene 21 años y usted tiene algunos más. Ten cuidado, cirujano, no se vaya a enamorar. Si la chica tiene novio, usted se lo va a quitar. Pero recuerde que es un viejo cirujano con tijeras en las manos y cuchillos en los pies. Es fantástico. Envalentonadas no describe hechos ni trae grandes novedades, pero nuestra idea es un poco pensar sobre algunos temas y divertirnos con ellos, porque entendemos, sostenemos y defendemos que el entretenimiento es una práctica política. No es solo para el tiempo libre, sino es para ser libres todo el tiempo. Tiene que ver con una manera de decir y sostener las cosas que puede ser muy poco seria, pero siempre va a ser muy responsable. Como la doble papa para poder estar re duro y coger a la vez. Para con la papa. Papa estar para re duro y coger a la vez. ¡Chan! Bueno, cosas hermosas. 9 de la mañana. Surgen al final del programa, cierres, la verdad, divinos. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. 2 meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí. Y bueno, ahí estaban las perlas de estos 32 años de envalentonadas. Cada año un programa. Cada año un programa. Tiempo para producir, ¿no? Un año, tranqui. Se tomaban el tiempo las chicas. Tranqui. Pero bueno, nos estamos yendo. Y ahora sí, y nos vamos por un par de meses. Simplemente. Ay, te acabo de mutear. Me quisieron mutear a mí, te muteé a vos. Perfecto. O sea, último programa, ya estamos teniendo reprimendas desde el sindicato. Estamos de practicando ya. Operadores y operadores. Estamos practicando porque se vienen los para saber qué hacer cuando nos muteen el micro. Bueno, eso. Nos vamos, vamos a volver el año que viene. No sabemos bien ni qué día, ni en qué formato, pero ustedes tranquilos y tranquilas que nosotros vamos a volver. De hecho, como les decíamos al principio, no nos vamos a ir a ningún lado. Vamos a seguir estando acá, aunque no estemos al aire estas 2 horas. Van a poder escuchar todos los programas anteriores, si nos extrañan demasiado. Van a poder comunicarse con nosotras por todas las vías de comunicación que tuvimos durante todo el año, si tienen algo para decirnos. Y bueno, nada, nos fuimos con estas perlitas. La verdad que ha sido, voy a hacer mi reflexión personal ahora, lloren si quieren en casa. Ha sido un año increíble, ha sido un año muy intenso. Ha sido un año en esto de que venimos hablando de que los 90 como década bisagra de cambios. Este año es un año histórico de cambios. Y hemos estado acá y hemos sido protagonistas junto con los que nos están escuchando del otro lado, junto con los compañeros que están acá, de un montón de cambios y cuestiones que se vienen, que recién empiezan, que van a ser intensas, pero que nos encuentra juntos y juntas, nos encuentra teniendo este tipo de iniciativas, como puede ser Envalentonadas, pero como hay miles en todo Montevideo y en todo Uruguay que se replican, miles de equipos, miles de personas haciendo cosas, intentando pensar, intentando cambiar, intentando construir, intentando aportar un granito mínimo, pequeño, para hacer de este un mundo mejor, para, como dice y piensa esta radio, sí, lo que queremos es cambiar el mundo. Quizás sea una tarea muy, muy grande que nunca vamos a poder hacerla solas, pero estamos aportando para que entre todos podamos realizar mínimos cambios que hagan de este un mundo mejor para los que vienen, para los que pasaron, para siempre recordar, para tener la memoria bien fresquita y para poder cambiar también aquello que no nos gustó de la historia. Así que aquí estaremos juntas y juntas. Este programa volverá en el 2020, pero estas personas no se van a ningún lado. Yo quiero decir que en todo el año no logré que dijeras nosotras. Dije, no. Que dijeras nosotros. Pero ahora digo una en vez de uno cuando hablo de bien. Cuando una está en determinado lugar. Bien, ese va a ser el reto para el año 2020. Que viene, porque Estamos a favor del nosotres, pero no cuando hablamos de todas mujeres, somos todas mujeres. Así que brindo por nosotras, que hoy nos vamos a bailar al meneo disidente, menos la millennial medio pelo esta que tiene otros planes. Bueno, pero cumpleaños del Tundra, cumpleaños del Tundra, cumpleaños del Tundra. Hay otros proyectos lindos, claro, por ahí que también está bueno apoyar. Así el meneo y el Tundra son dos lugares muy hermosos para ir a compartir. Sí, yo ya está, no quiero decir más nada. Maravilloso todo. Estaremos acá. Si nos extrañan, vengan a Radio Pedal, que les podemos seguir diciendo bolazos. Estén atentos a las redes para los eventos sí. que se vienen en diciembre, que hay unos cuantos, y ahí nos podemos seguir encontrando, obviamente. Siempre. Y los que le decíamos, dejamos este programa en los 90, pero lo retomamos en el 2020, porque esto va a ser lo que nosotros queramos que sea, no lo que ellos quieren que sean. Nosotros y nosotras. Es verdad que digo nosotros, pero voy a quebrar una lanza por mí misma. Qué hermoso momento este de darse para adelante. Y ella es piensa que, en colectivo. Sí, yo creo un poco en esta libertad de siempre autorreconocernos como lo que somos, como mujeres en este caso, pero también creo en la libertad de que cada uno puede hacer este proceso de la manera que puede, de la manera que quiere, que le es más cómoda, con las herramientas que tiene. A veces decimos nosotros, a veces decimos nosotros y nosotras, a veces nosotres, a veces escribimos con X y a veces como una arroba. Hacemos lo que podemos, de a poco, son procesos que van siendo lentos, pero que por suerte van avanzando. Y vamos haciendo los cambios a medida, por suerte, gracias a las compañeras y los compañeros son cada vez más rápido porque cada vez somos más los que avanzamos hacia determinados espacios que entendemos son mejores y más cuidados para todos y para todas. Nosotros. Ya sabemos por qué Balita es la manifiesta del grupo, ¿no? Porque todos sus comentarios son manifiestos. La señora presidenta. La señora presidenta. Qué duda cabe, diría China Zorrilla. Bueno, no queremos dejar de hablar, no vamos. Hasta el año que viene, gracias a todos y a todas por estar del otro lado, por escucharnos, porque la verdad es que lo que le hace sentido a la vida de este programa, además de que nosotras siempre tenemos muchas ganas de decir cosas. Nada, eso. Gracias por estar ahí. Y si hay otra cosa muy noventas, la enana feudal en Videomatch. Bueno, abrazos, besos para todos. Un beso para Gaby Centurión, que fue nuestra escucha número uno, que hoy nos mandó un mensaje también. Gracias a ella por estar del otro lado, a Marisa y bueno, a todos los que hacen el aguante y a nuestros compas de Radio Pedal, que son lo máximo de la vida. Besos y abrazos. Lucía Renovelino, ¿querés decir algunas palabras de despedida, reflexión? Bueno, muy bien. Así es como yo me expreso. Porque el entretenimiento es político y este era el entretenimiento de los 90, que un poco queremos prender fuego y otro poco queremos reivindicar. Nosotros nos vamos, volvemos en el 2020, espérennos por ahí, nos volvemos a encontrar el año que viene. Acabamos de escuchar, quiero decírselo, Voglio fare l'amore, que es un gran tema que Lucía nos ha puesto de los 90. Y nos estamos yendo con la mismísima Thalía. Sin más para decir, nos volvemos a escuchar en el 2020. Exactamente. O el perfume de tu aliento es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de